Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigos, buenas noches, 0 horas 32 minutos cuando comenzamos nuestro programa de hoy. Están ustedes en la sintonía de Cadena Ibérica, soy Antonio José Alés y esto es Medianoche. Y esto es lo que les vamos a ofrecer hoy. Les vamos a ofrecer un monográfico que creo que puede ser espeluznante, porque vamos a hablar de satanismo. En diferentes puntos de España se están encontrando manifestaciones satánicas. Madrid, concretamente Torrelodones, Valencia y finalmente Huelva. Y alrededor de todo esto, otros muchos sucesos. Por eso esta noche vamos a hablar durante 2 horas y media, vamos a hablar de Satán y de las cosas que está haciendo actualmente en el mundo. Ahora hacemos una pausa para que ustedes vayan tomando posiciones y preparen sus mentes a escuchar lo que van a escuchar. El mundo sonreía, el mundo estaba feliz. Resulta que había caído el muro de Berlín y ya no había peligro de guerra mundial. Todos están felices y empiezan las catástrofes. Comienzan a morir personas. En Rumanía, desde helicópteros, se dispara contra una multitud. Se habla ya de alrededor de 500 muertos. El grapo mata en España. Unas provincias casi mueren ahogadas, desaparecen cubiertas por el agua, y otras no tienen casi ni para beber. Se envenenan las botellas de agua mineral y en Panamá estalla una guerra. Queda un año para que acabe la década. La década posiblemente más catastrófica en la historia moderna. Es como si el diablo quisiera dar los últimos coletazos. Y las sectas satánicas, naturalmente, comienzan a actuar. En Madrid, hace pocas fechas, aparecían 2 tinajas que contenían restos humanos y de varias aves en el cementerio de Torrelodones. Este hallazgo, lógicamente, nos hace pensar en alguna práctica de brujería o de alguna práctica satánica. Junto a los restos humanos se encontró también un fetiche en forma de muñeco de trapo con una inscripción, la fotografía y prendas íntimas de la víctima. Y no es la primera vez que esto ocurre. A finales de agosto, 18 tumbas del cementerio de San Lorenzo del Escorial aparecieron destrozadas. Las autoridades investigan el caso de las tinajas. Concretamente se han hecho cargo de esta investigación los funcionarios del Servicio de Investigación de la 112 Comandancia de la Guardia Civil. En Valencia, también, cruces invertidas, tumbas profanadas. Y en Huelva, en el cementerio municipal, el cementerio de la Soledad, aparecen tumbas destrozadas, con las cruces vueltas a plantar, pero al revés. Y nos preguntamos qué está pasando. 50 o 60 tumbas en Huelva han sido profanadas. Y a la vez, ¿qué más cosas están pasando? A la vez hay un barco que se hunde, marinos desaparecidos, inundaciones, y en la madrugada de ayer, un terremoto con su epicentro en Isla Cristina. Don Antonio José Alés, la voz del misterio durante la segunda mitad de los años 70, durante los años 80 y también en la primera mitad de los años 90. Nos acompañó a todos durante muchísimos años en su ya mítico programa que ha pasado a la historia de la radiodifusión, no solamente española, sino mundialmente. Medianoche. Su programa ha escuchado el 15 de agosto del año 1979 por 12 millones de personas a través de la cadena SER. Aquí teníamos que comentar, Fernando Vázquez, buenas noches en esta edición tan especial. Buenas noches, Santiago, buenas noches a todos. Que precisamente aquel 15 de agosto de 1979, 12 millones de oyentes, como comentaremos después, tenemos a varios invitados. Vamos a dedicarle hoy un homenaje a este grande del misterio, a este grande de la radio, don Antonio José Alés, que recientemente se nos ha marchado. Así es, desgraciadamente. Por desgracia para nosotros y para el mundo del misterio y los miles y miles de seguidores que tuvo, tenía y tendrá. Y estamos escuchando de fondo la sintonía, una sintonía que marcó toda una época, Fernando, que marcó una generación, de los cuales algunos estamos en activo desde hace muchos años, y que le debemos tanto a don Antonio José Alés, ¿no? Desde luego que sí. Sin la figura de don Antonio José Alés, posiblemente o sin posiblemente, seguro que yo al menos no estaría aquí dedicándome a esto, estaría dedicándome a otras cosas a lo mejor, pero no al misterio en la radio. El gran culpable, con todo mi cariño hacia él, fue él. En efecto. Fue él. En efecto. Y lo mismo puedo decir. Así como don Germán, como saben los habituales que nos siguen, los oyentes que escuchan el programa, pues formó parte de mi esfera teórica dentro del misterio. Dentro de la radio, quien influyó, por supuesto, aparte de nuestro padre, de don Santiago, para que me dedicase profesionalmente al misterio en la radio y también en la televisión, pero por aquel entonces en la radio, pues fue don Antonio José Alés. ¿Tú recuerdas, Santiago, cuando...? A ver, no sé, ¿tú recuerdos? Tendrías... Tantos recuerdos, Fernando. Tendrías 15 o 16 años y ya estabas enganchado a los programas de Antonio José Alés. Gracias a nuestra madre, que eso hay sí, que señor, decirlo. En efecto, así es. Era una fan número uno de... No se perdía uno. Antonio José Alés, ¿no? Sí, desde sí. Luego. ¿Recuerdas tú más o menos con esa edad, no sé si 15 o 16 años tenías tú, y decías, con esos años. Yo es que quiero tener un programa en la radio sí. como tiene Alés, como el de Alés. Sí, estaba obsesionado con esa idea. Yo quería tener un programa como el de Alés. Sí. Es verdad. Para que vean todos ustedes hasta qué punto sí. pudo llegar a influir Antonio José Alés en nuestro desarrollo profesional. Y me río gratamente porque la labor que este gran profesional, esta gran persona realizó durante tantos años ha servido para que profesionales de la comunicación estén hoy en día en activo y ofreciendo lo mejor de sí mismos, ¿no? Sea nuestro caso, profesionales del medio que damos lo mejor de nosotros mismos, y don Antonio fue uno de los pilares fundamentales para que hoy estemos aquí grabando este programa. Desgraciadamente para nosotros, decirles a todos ustedes, los que no lo sepan, que don Antonio José pues falleció recientemente, no hace 15 días ni un mes, hace unos cuantos meses, según nos va a referir enseguida Ramón Álvarez, que es precisamente el director de misteriosdelasondas.com y también de un programa de radio llamado de la misma forma, y que le vamos a tener aquí porque ha sido en los últimos años, desde 2003 hasta su fallecimiento, el único profesional, divulgador, estudioso, investigador, periodista de estas cuestiones del misterio, que consiguió su número de teléfono y entabló cierta relación, cierta amistad con don Antonio, y hablaban frecuentemente, tenían cierta comunicación, y nos va a contar muchas cosas. Vamos a entrevistarle, vamos a hablar con él, y nos va a contar muchas cosas que incluso nosotros, que le conocimos personalmente por ser amigo de nuestro padre y por acompañarle siempre a la radio cuando iba don Santiago Vázquez padre a ver a Antonio José Alés, o porque nosotros le, poco más o menos, Fernando, que le obligábamos a nuestro padre a que nos llevase a Radio España para verle. Sí, papá llévanos a ver a Alés. A ver a Alés, y nos llevaba y nos atendía estupendamente. O bien cuando Antonio José Alés acudía a los programas de televisión de don Santiago, pues le conocíamos personalmente. Y alguna vez, él, claro, pues nosotros teníamos, yo por aquel entonces 17 años, tú 14 o 15. 14, sí. Y él nos miraba pues con una ternura especial, como diciendo, anda que nos queda por delante que bregar y que luchar, ¿no? A sabiendas todo un profesional de lo difícil que es el mundo de la comunicación y de lo difícil que es abrirse camino en cualquier aspecto de la vida, pero en el de la comunicación sobre todo, ¿no? Fernando. Desde luego que sí. Y nos miraba con esa ternura, ¿no? Sí, total. De un hombre curtido ya en mil batallas, una figura de la radio, pionero, y sin embargo, pues decía, estos chavales yo creo que algún día harán cosas. Sí, pero sobre todo lo decía de ti, ¿eh? Pero eso no se dice. Bueno, pero yo lo digo, joder. Bueno, pues con este humor, no exentos de un vacío que ya dejó don Antonio hace unos años, cuando decidió, nadie sabe por qué, y enseguida se lo preguntaremos a Ramón Álvarez, por qué colgó el micrófono, por qué desapareció de la escena pública. Igual que don Germán de Argumosa, es curioso, sí, me lo comentabas fuera de micrófono, Fernando. Curioso, o sea, es algo curioso, sí, que el paralelismo. Menudo día llevamos hoy, preparando el programa, sí, bueno, y tremendo. Llevamos un día de locos. Sí, comentábamos eso, ¿no? Que es curioso el paralelismo que existe entre el caso de don Germán de Argumosa y el caso de don Antonio José Alés. Que los dos, ambos, en un momento determinado de sus vidas, deciden apartarse de todo. Poco menos que huir, entre comillas, por así decirlo, esconderse de todo el mundo. Sí, anonimato total. Anonimato total, teléfono absolutamente blindado. Sí. Es decir, nadie sabía dónde estaba uno, dónde estaba el otro, nadie sabía nada. Y es curioso esto. Coinciden. Sí. Los tres pilares, y lo vamos a comentar en el programa de hoy. Fernando Jiménez del Oso, Antonio José Alés, Germán de Argumosa, y como escritor, decía conversando antes de contactar con él por mail, Juan José Benítez, sí, en cuanto sí, a escritor pionero de estos asuntos. Fernando, muchas cosas por delante. Vamos a ofrecer hoy a los oyentes documentos inéditos de nuestra fonoteca particular, programas que tienen 20 años o más, de Antonio José Ales. La verdad es que ha sido un trabajo, sobre todo, Fernando, te doy públicamente las gracias, porque hoy has trabajado sin descanso. No sé si has comido algo. ¿Has comido algo? Pues mira, de momento hoy todavía no he comido. Todavía estamos aquí delante del micrófono, pero es que todo esto lleva un trabajo detrás, no se puede imaginar, sobre todo para Fernando, para mí también, porque tengo que seleccionar. Para los dos, Santiago, para los dos por igual. Pero Fernando está agotado, yo también estoy muy cansado. Para más inri, pues hoy, con muchísimo gusto, he sido entrevistado en el programa de nuestro querido compañero y amigo Juanca Romero, Ángulo 13 Radio, sobre Jesús de Nazaret. Todo un placer, es una entrevista magnífica, unas preguntas interesantísimas, y aquí seguimos, a las tantas de la noche, grabando este especial homenaje al gran maestro Ales, al que tanto lo debemos. Yo creo que tú lo haces y yo también, Fernando, porque nos dio mucho. Muchísimo. Nos dio mucho y merece la pena. Desde luego que sí, nos dio mucho, muchísimo. Muchas noches de ilusión, de incertidumbre, de decir, bueno, mañana vamos al Palacio de Linares, claro, ¿te acuerdas? Claro, claro, sí, hombre, ¿cómo voy a olvidar eso? Nos encontraremos con Ales, ¿te acuerdas? Sí, cuando había hecho una semana o dos antes aquellas fotos en la capilla. En la capilla, Palacio, la capilla, sí. En la revista 10 Minutos, en las que salían unas especie de formaciones aparentemente ectoplásmicas o, sí. O fantasmales. De acuerdo, lo guardo ese reportaje. Sí, lo guardas. Y es verdad, y una de nuestras ilusiones era, ¿estará Antonio José Ales allí esta noche o no? Y luego, fíjate, tuvimos la ocasión de conocerle personalmente, de tratar con él, de hablar con él, de estar en varias ocasiones, bastantes ocasiones, en la radio o en la televisión cuando acudía al programa de nuestro padre, pues de intercambiar palabras y escucharle y los consejos que nos daba. Y decía, yo recuerdo en Torre España, aquel estudio mítico A4. El A4, sí, señor. El A4, donde grababa nuestro padre el programa La Hora de la Salud y posteriormente La Hora de Vivir. Que llegó Ales, pues estaba invitado por el programa, y le pregunté, ¿qué tiene esta noche? Le llamaba de usted. No me llames de usted, que me haces muy viejo y tal. Y entonces me dijo, esta noche no te lo pierdas, porque tenemos Misterio Duro, con esa voz que tenía tan sumamente radiofónica. Misterio Duro. Y efectivamente esa noche no me perdía ni uno, pero esa noche a las 12:30, después de la espuela de la tertulia política, entró Ales en el micrófono y dijo, y esta noche, señores, Misterio, pero del duro. Y menudo programa fue aquel. Si es que no sé ni cómo dormí. No, desde luego. Ni yo con esos relatos improvisados, yo diría que casi todos ellos, y eran realmente magistrales. Es que la calidad de un genio. De un genio, en efecto. Sí. De un genio y de un maestro. Y quizás todos estos comentarios iniciales en esta presentación, vamos enseguida a escuchar un documento importantísimo para todos ustedes en exclusiva, todo lo que les ofrecemos hoy. Decía que realmente recordamos con ilusión, y creo que se transmite esa ilusión, porque para nosotros todos esos años vividos y escuchando noche a noche a Antonio José Ales en la radio fueron años muy felices. Muchísimo, muchísimo. Ilusionantes, cargados de esperanza, de ganas de tener un programa como el de Ales. Sí. Y por eso ese entusiasmo y esa ilusión. Desde aquí, y ahora dentro de un marco de seriedad, desde aquí quiero, en el nombre de, por supuesto, de Fernando, de nuestra familia y de la gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, darle a la familia de Antonio José Ales públicamente nuestro más sentido y sincero pésame por su fallecimiento. La verdad es que era joven, no era ningún anciano, no vamos a decir la edad, tampoco vamos a decir la causa de su fallecimiento, pero sí transmitirles públicamente nuestro más sentido pésame y decirles que lo sentimos muchísimo que nos hubiera gustado que don Antonio no hubiera colgado el micrófono nunca. Ni el micrófono, ni la máquina de escribir no la colgó hasta 2007, según me comentaba hace unos días una persona. Que siguió escribiendo. Ramón Álvarez nos lo contará después. Escribía en un periódico digital. Sí. Hasta el año 2007, hasta hace apenas dos años. Seguía escribiendo, porque era tenía una vocación de escritor. De gran escritor, aunque no tuvo suerte, todo hay que decirlo. No tuvo suerte, de hecho escribió varios libros. No sé si todos, pero concretamente uno de ellos estuvo publicado por el mismo, financiado por el mismo. Y eran buenos libros, lo que pasa es que... Pues escribía es que, muy bien. Es lo que comentabas y lo que comentaba en aquella entrevista hace algún tiempo Emilio Butragueño en televisión, que en la vida hay que tener suerte. Y es verdad. Alguien importantísimo, amigos, aficionados al misterio, se nos ha marchado un maestro, para los que no lo conozcan, se lo contamos hoy, y para los que le escucharon tantas noches, recuerden con nosotros a don Antonio Josales, que ahora, en este momento, seguro, estoy convencido, que se encuentra en otro lugar mucho más placentero que este mundo, esta tierra nuestra, esta dimensión física. Que no es que yo repudie, simplemente pienso que allá o allí se está mucho mejor que aquí, sinceramente, Fernando. Desde luego que sí. Y sí. Ahora, seguro que más de un oyente lo ha pensado, que don Antonio José Alés debe estar en muy buena compañía, porque se habrán reunido allá donde estén los más grandes. Los más grandes. Se habrán reunido, pues imagínate, pues con Jiménez del Oso... Que eran muy amigos. Sí. Eran muy amigos. Don Germán de Argumosa. Juan Antonio Cebrián. Antonio Rivera, que también eran muy amigos. Es decir, ¿cómo serán esas charlas ahora? Pues serán interesantísimas. Aún más interesantes que cuando estaban en la Tierra. Ya lo creo. Yo daría lo que fuera por presenciar esas charlas. Y yo. Bien, pues con este fondo musical, que vamos a utilizar música de fondo, excepto cuando emitamos los documentos sonoros de la fonoteca con la voz de Antonio José Alés. Fernando, quiero que lo expliques brevemente. Hemos seleccionado música de Richard Clayderman. ¿Por qué? Así es, hemos seleccionado esta música del pianista Richard Clayderman porque Antonio José Alés era una de las músicas que más le gustaba. Y porque la utilizaba con mucha frecuencia en su programa Medianoche, cuando decía él, ahora la pausa musical de la una de la madrugada, ¿no? Y ponía un tema, una canción de Richard Clayderman. Y hemos seleccionado unos cuantos temas de Richard Clayderman, con los que vamos a ir jugando a lo largo de todo el programa, en homenaje y en recuerdo a don Antonio José Alés. Exactamente. Y vamos a entrevistar después, dentro de unos momentos, a Ramón Álvarez. Va a contarnos, ya les he dicho, muchas cosas. Una entrevista realmente interesante. Después entrevistaremos también a don Santiago Vázquez Padre, que le conoció, que fueron amigos y compañeros durante muchos años, Fernando, y que nos va a contar cosas también muy entrañables. Desde luego que sí. Muchos secretos. Y, cómo no, también vamos a escuchar la voz de alguien que no podía faltar en este programa hoy, que también hemos vivido y hemos crecido juntos, es como un hermano para nosotros, Enrique Muro, periodista, investigador de los temas del misterio, también de deportes, fabuloso narrador de deportivo. Una verdadera maravilla. Maravilloso, y no es porque sea nuestro amigo, y hoy va a estar aquí con nosotros, recordando, valorando la figura de Antonio José Alés y comentando esta triste noticia, pero participando en este homenaje sincero y sentido. Fernando, tenemos un primer documento de don Antonio José Alés, de nuestra fonoteca particular, que sin duda alguna es importantísimo, porque se trata de la última, que tengamos noticia al menos, de la última alerta OVNI que hizo Antonio José Alés. Lo remontamos a mayo de 1990, en Radio España Cadena Ibérica, no Radio Nacional, Radio España Cadena Ibérica, mayo de 1990, Alerta OVNI, que fue una idea en radio original, como explicará Ramón Álvarez después, de Antonio Joséles, y que después otros compañeros, no voy a entrar a valorar ni a juzgar, no soy nadie para hacerlo, ni siquiera lo hizo él, cuanto menos yo, otros después se sumaron al carro. Sí, desde luego que con más medios quizás, con más tecnología, años después, otros se sumaron al carro y vendieron de alguna forma, digo algunos, no todos, que nadie se dé por aludido, vendieron al gran público que el alerta OVNI era una idea de uno en concreto, o de dos, o de tres. No, perdón, las cosas en su sitio, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y decir que alerta OVNI fue una idea original en radio de don Antonio José Alés, que se puso en marcha la primera vez en la cadena SER, y que después, como digo, otros compañeros, algunos sí, reconocieron la autoría, digámoslo así, de Antonio Josales y su criatura, la alerta OVNI, pero sin embargo otros no, otros nos vendían que eran acontecimientos radiofónicos que convocaban ellos porque era una idea de ellos. Sí, sí, como algo innovador, nuevo, claro, y que no se había hecho nunca, ¿no? Y que los más jóvenes, sobre todo, picaban en el anzuelo pensando que eso nunca se había hecho. Claro, claro. Cuando se hizo la primera vez, a finales de los 70. Esto hay que decirlo y dejarlo bien claro. Y creo que Antonio Josales, que era todo un caballero, aparte de una gran persona, siempre le quitaba importancia a este asunto. Sí, la verdad que sí, sí. Como sí, escucharemos después, le quitaba importancia porque decía que lo importante era la experiencia sociológica de juntar a miles de personas, en el caso de la radio millones, miles de personas, me refiero a los que colaboraban, ¿no? Llamando por teléfono, diciendo lo que veía, lo que estaban viendo, lo que habían presenciado en los cielos, etcétera. Y luego los oyentes, vuelvo a repetir, 12 millones de oyentes el 15 de agosto de 1979. Casi media España escuchando a Alés y su alerta OVNI. Es que es una verdadera barbaridad. O sea, es que hoy en día nadie puede imaginarse un programa de radio que tenga, no 12, sino a lo mejor 5 millones de oyentes. Impensable. Impensable, totalmente impensable. Pues don Antonio consiguió aquella noche 12 millones de oyentes y pasó, al parecer, al libro Guinness de los récords. Conservamos esa alerta OVNI íntegra, la de 1990, que, como digo, que tenga yo noticia, creo que me hubiera llegado la información, fue la última que hizo en Radio España. Dura muchísimo porque empezó las conexiones pronto, sí, empezaron sí. A las 10 de la noche y terminaron a las 2 de la mañana. Y apareció un objeto volante no identificado, no digo extraterrestres. Claro, claro, efectivamente. Pero sí que apareció un objeto sobre la Sierra de Madrid. Y hemos resumido esas 4 horas de emisión en apenas 7 minutos, Fernando. Sí, más o menos. Aproximadamente, con los momentos más culminantes, perdón, de esa noche mítica, mágica, y que ha pasado la historia de la radiodifusión, y que recuerdo perfectamente, era un sábado, no tenía programa. No tenía programa, y los compañeros exactamente que tenían que hacer programas de información general, informativos, deportes y demás, con mucho gusto cedieron sus tiempos de programa a Antonio Josélez para que pudiera llevar a cabo la alerta OVNI. Millones de personas pendientes en España del cielo. Hoy en día, fíjate, sería otra historia con internet y todo esto, pues bueno, sería, claro, sería una macro alerta OVNI mundial, que algo se hizo, pero otra persona, no sé quién fue exactamente, ahora mismo. Pero claro, Alés, hablamos del año 1990, con medios, en fin. Bueno, los que habían aquel, momento, y sin embargo, el éxito fue rotundo y nos alegramos muchísimo por él. Vamos a escuchar ese documento extraído de nuestra fonoteca personal. Lo remontamos hace 19 años, estamos en mayo, pues en mayo de 1990, alerta OVNI, un sábado por la noche, no sé si fue tengo el dato, después lo confirmo, fin de semana, madrugada de sábado a domingo, y ahí estaba la unidad móvil con Agustín Bravo, que luego presentador de televisión, San José de Valderas, en el castillo de San José de Valderas, con miles de personas allí, y comandando toda la operación desde la calle Manuel Silvela 9 en Radio España, en el estudio central, don Antonio José Alés. Este es el resumen de lo que sucedió aquella noche. Atención, atención, mucha atención. tanto a los oyentes como a los observadores y corresponsales. Dirijan ustedes sus instrumentos de observación, prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas, hacia la sierra, hacia la bola del mundo, donde está situada, como saben, una de las emisoras de Radio y Televisión Española. Dirijan ustedes su observación hacia allá. Parece ser que se ha visto un desplazamiento. Una estrella, lógicamente, se desplaza, pero su movimiento no es observable. Ha habido una luz que se ha desplazado en aquella zona, sobre la sierra, la bola del mundo. Un poco más hacia el norte, nos decía Mar, que estaba observando desde Mirasierra, en Madrid. Mucha atención hacia aquel punto, y ya saben que hay unos teléfonos para aquellas personas que puedan observar algo, aunque no estén en nuestra lista de corresponsales. Fundamentalmente el más fácil para llamarnos, el 447-5300, que es el teléfono de la centralita de Radio España, 447-5300. Dirijan ustedes su observación hacia la sierra, en la bola del mundo. Pedimos a los corresponsales, tanto los de emisora de radio como los telefónicos, le pedimos disculpas ante la imposibilidad de utilizar nuestras propias líneas. En estos momentos estamos completamente bloqueados. Es una avalancha de llamadas extraordinaria y no tenemos posibilidad de disponer de nuestras propias líneas. No hay posibilidad de que podamos llamar desde la radio hacia el exterior. De cualquier forma, en cuanto haya oportunidad, estaremos intentándolo y lo procuraremos, porque para eso nos hemos comprometido. Lo que ocurre es que no podemos tampoco controlar o rechazar las informaciones que nos den oyentes, aunque no estén en nuestras relaciones. Atención fotógrafos ocasionales, atención fotógrafos profesionales, atención compañeros de la prensa, atención compañeros de las agencias. Tenéis una exclusiva sobre la Sierra de Madrid. Enfocar vuestros teleobjetivos a la bola del mundo, porque sería importante que el martes o el miércoles apareciera una foto vuestra, firmada por vosotros, con ese ovni sobre la bola del mundo, en Madrid, en la alerta ovni de Cadena Ibérica 1990. Vamos a darles una información importante. Hemos obtenido la confirmación oficiosa de que a una altitud de aproximadamente son 3.700 metros sobre la vertical de Guarramillas, se confirma la presencia de un ovni, es decir, objeto volante no identificado. Perfectamente visible desde Cabeza de Hierro y se está desplazando hacia Dos Castillas y Vaquerizas, es decir, hacia el puerto de Cotos. Un punto interesante de observación sería en Cabeza Mediana, alguna localidad en Cabeza Mediana. Si hay alguien en estos momentos acampando en Peñalara o en la laguna de Peñalara, tendrá la oportunidad de verlo si enfoca su vista hacia Madrid. La altitud del punto sobre el que está el objeto es de 2.262 metros y es perfectamente observable desde un montón de puntos de observación. Se puede ver también desde La Pedriza, desde Las Siete Revueltas, desde Cerro de Matabueyes, y también podrá ser observable dentro de aproximadamente, se calcula, unos 20 o 25 minutos sobre San Ildefonso y La Granja. Atención, esos puntos, si nos están escuchando. Pero el objeto se está desplazando hacia el norte. La altitud máxima de tierra es de 2.262 metros. Y aproximadamente a 1.000 y pico metros más, en estos momentos está el objeto. Confirmación oficial. Parece ser que ha sido detectado por algún equipo de radar y que, bueno, pues es un objeto no identificado. No es avión, no es nada conocido. Y insistimos, la información es absolutamente oficiosa. Por lo tanto, lo que le han dicho a doña Luisa, no podemos informar. Es decir, algo hay. Queremos también, todavía, cuando nos quedan 20 minutos de programa, agradecer a los compañeros de otras emisoras, a los compañeros de algunas televisiones que se han ocupado también de esta alerta OVNI. No tenemos ningún resquemor contra aquellas emisoras o compañeros que han montado su propia alerta y que no han hecho referencia al punto de creación. No nos importa, es igual. Cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros les invitamos a todos para que fueran a San José de Valderas para que compartieran este posible avistamiento. Por lo tanto, no hay ningún enfado por nuestra parte. Cadena Ibérica actúa así, actúa siempre con generosidad y actúa siempre con elegancia. Nosotros tenemos por norma compartir todo aquello que obtenemos y esta información estaba ahí. Yo no soy ni vidente, ni soy nada más que un investigador, un curioso de estos temas desde hace un montón de años, desde que tenía 15 o 16, y no he hecho más que estudiar los fenómenos. Y siempre he tratado de compartirlos. Y no he tratado de quedarme con nada. Igual he hecho esta noche. Así que gracias a todos. Yo espero esas llamadas. Había alguien que dijo, cuando iniciamos esta alerta, ¿hasta qué hora vais a estar? Hasta las 7 de la mañana esperando el OVNI. Naturalmente era alguien malintencionado. No ha hecho falta esperar tanto, querido amigo. Ya lo viste. No fue necesario. El OVNI apareció a las 0 horas 41 minutos sobre la bola del mundo. Fue suficiente con el tiempo que teníamos, fue suficiente, no hacía falta más. Lo bonito ahora es decir algo dulce, algo emocionante, algo que todos los hombres debiéramos de decir al terminar la jornada cada día. Misión cumplida. Y ahora recibimos a un compañero, una persona muy especial que sobre todo durante los últimos años conversó en más de una ocasión con Antonio José Ales, que tuvo trato con él y que es un perfecto conocedor de su trayectoria y de toda la actividad profesional del gran don Antonio. Él es Ramón Álvarez, es director de la página web misteriosenlasondas.com y acude al podcast de Más Allá de la Realidad hoy para contribuir, para depositar ese granito de arena, uno más, entre todo lo que estamos emitiendo esta noche, en referencia a don Antonio José Ales. Ramón, un saludo muy cordial desde Madrid para Barcelona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues bien. Bien, aunque algo impactado por el fallecimiento de Antonio José Ales, pero bien y agradecido de que contes conmigo, ¿no? Por supuesto, ya he dicho que eres una persona que tuvo, sobre todo, Ramón, bastante contacto en los últimos años desde 2003, ¿no? Sí, 2003, que es cuando yo, pues, cayó en mis manos su número de teléfono particular, su dirección. Y es cuando me pongo en contacto con él. Yo llevaba ya una búsqueda muy curiosa, porque desde el 95 que él deja Onda Cero hasta ese año estaba totalmente perdido. Y sí. Entonces consigo hablar con él pues en ese año 2003, hasta pocos meses antes de su muerte. ¿Le llamaste y qué te dijo? ¿Cómo fue ese primer contacto con Alés? Pues tú me decías desde Santiago que yo había hablado con él en muchas ocasiones, pues en las tres etapas de medianoche, desde la cadena SER, desde Radio España, sí, hasta Onda Cero. Había hablado en su despacho, cuando él tenía el despacho aquí en la Gran Vía. En Gran Vía, efectivamente. Exactamente. Sí. Claro, yo cuando se pierde la pista, como antes comentaba, y él incluso en el año 96, que todavía tenía marcha sobre Érico el Mago, que tú recordarás. El Mago, sí, sí, ya lo creo, que además le costó muchísimo esfuerzo sacar adelante aquel proyecto, ¿eh? Y tenía mucha ilusión. Mucha. Sobre el proyecto. Y bueno, salieron, creo recordar que 14 números, y es en, creo recordar que en abril o mayo del año 96, es cuando ya él, digamos, que desaparece. Y yo digo, el 96 hasta el 2003, pues imagínate lo que tú me preguntabas. Cuando yo tengo el teléfono en la mano, la verdad es que me costó bastante efectuar la llamada, ¿no? Porque, sí, bueno, imagínate la situación, ¿no? ¿Qué le dijiste cuando cogió el teléfono y escuchaste su maravillosa voz, porque tenía una voz prodigiosa? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo te presentaste? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le dijiste? Pues le dije que era, que esto os va a hacer gracia, pero le dije que era el fan número uno. Sí. Para que no me cogiera el teléfono, porque yo sé que él estaba muy, muy apartado de los temas. Sí. Y entonces yo, pues le dije eso, que era su fan número uno, que había hablado con él en muchas ocasiones. Y bueno, empecé a hablar pues atropelladamente, pues estaba muy nervioso. Y él me escuchaba con atención. Hay que decir que él había perdido ya esa voz que tenía tan bonita, tan atronadora, tan... La había perdido. La había perdido, sí, porque había tenido una enfermedad, sí, que le había afectado a la voz, ¿no? Sí. Me costó mucho incluso reconocer que era él, hasta que al rato no empezó a hablar, no... Era difícil de reconocer. Desgraciadamente era así, ¿no? Tiene una voz estupenda, pero ya te digo, a raíz de una enfermedad que tuvo... Una enfermedad, sí, sí, sí. No vamos a citar cuál, pero sí, efectivamente. Exactamente. Así es. Y Ramón, desde 2003 que contactas, porque uno de los profesionales, yo no me atrevo a decir el único, pero uno de los muy pocos que ha tenido contacto con esta gran estrella de la radio, ¿no? Creo que sí. Creo que hemos sido poquitos quizá los que hemos hablado con él estos últimos años. Imagino que pocos, sí, la verdad que sí. Pocos, pues maravilla, claro. Sí, porque... pocos decía, por no decir el único que mantuvo contacto con Alés hasta hace unos días, ¿no?, recientemente. Ramón, si te pregunto, Antonio José Alés, ¿qué significa para ti dentro del mundo de la comunicación, dentro del mundo del misterio, sin él, al igual que Germán de Argumosa, Jiménez del Oso y Alés, los tres grandes y pioneros, ¿no?, en este país? ¿Qué te viene a la mente cuando te digo Antonio José Alés? ¿Cómo resumirías su figura, su trayectoria profesional, lo que ha significado para todos los millones, no solamente en España, sino en el mundo entero, de seguidores? Después entraremos en la alerta OVNI y demás, pero ¿qué te viene a la mente Antonio José Alés al oír su nombre? Me viene nostalgia y sobre todo me viene recuerdos muy bonitos. Y me viene el gran comunicador, un comunicador excepcional. Lo era, sí señor, sí, sí. Excepcional. Y un gran narrador, se lo había dicho muchas veces, ¿eh? Una persona, Santiago, que si cualquier tontería, cualquier historia, por muy sencilla, por muy infantil, por muy pueril que fuera, él conseguía transformarla en una historia terrible, espeluznante. Me viene eso a la memoria, me viene el gran narrador y me vienen pues recuerdos de crío, ya ni de muchacho crío, porque yo lo empecé a escuchar justamente cuando él empezó en Verano Noche, en el año 77. Sí. Yo tenía 13 años, pues fíjate, me ha venido acompañando pues hasta ahora, porque sigo escuchando sus grabaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pues digo que yo cuando oigo a Antonio José Alés me viene esa nostalgia y recuerdo eso, pues... Un gran comunicador. Hablas de gran comunicador, gran orador, lo era en efecto. Yo recuerdo una de tantas emisiones de medianoche, por aquel entonces en Radio España, no Radio Nacional, sino Radio España, cadena ibérica, y una noche, porque él era muy sincero, como sabes, ante los oyentes, y contaba muchas cosas a veces más bien personales, ¿no?, en muchas ocasiones, y él decía, yo no soy presentador, yo no soy locutor de radio, esa es una palabra, una expresión demasiado fuerte. Yo soy un hablador, un contador de historias, dijo aquella noche. Sí, señor. Un contador de historias. ¿Estás de acuerdo, no, Ramón? Sí, totalmente, Santiago, totalmente. ¿Y qué era capaz? Era capaz, además, era totalmente capaz de hacer, y de eso fui testigo en más de una ocasión, allí en el estudio, de hacer un programa de 2 horas y media de duración, como era medianoche en su etapa de Radio España. Empezaba después de la espuela, que dirigía Ramón Pi con Carlos Dávila y el otro periodista que no recuerdo ahora mismo. Con Alejo García. Empezaba Antonio Josales a las 12:30 hasta las 3. Bueno, pues era capaz de hacer un programa de 2 horas y media, como sabe Ramón, sin un folio delante. Es increíble. Impresionante. Tú has sido testigo, porque tú has tenido la suerte que lo has podido ver eso, ¿no? Sí, lo he visto. Lo he visto. Y no una vez, varias veces. ¿Verdad? Varias veces, sí. Yo, en definitiva, tengo que agradecer a don Antonio Josales, allá donde esté, seguro que de alguna forma le llegará esta conversación, que yo empecé a interesarme por el misterio en la radio, a especializarme en radio en estos temas, gracias a él. Después vino el maestro teórico, que ha sido don Germán de Argumosa y Valdés, pero radiofónicamente fue el culpable, Antonio Josales, que yo me interesara en la radio por este tipo de temas. Me metía, Ramón, yo no sé cómo lo escuchabas tú, pero yo me metía el transistor debajo de las mantas porque mis padres me regañaban cuando era prácticamente un niño, porque escuchaba Les y era las 2 de la mañana o las 3 y seguía despierto. Yo te voy a contar una anécdota que a gente me preguntan: oye, ¿y cómo tienes tantas grabaciones de medianoche? Sí. Y ahora voy a lo que tú comentas. Yo me tapaba también con las sábanas, yo soy un poco mayor que tú, ahí me he tapado con las sábanas. Sí. Y claro, a esas horas de la noche habían programas que daban muchísimo miedo, más en aquella época, en la época de la cadena SER, antes del tema en cuestión, el tema que tratara pues esa noche, solía contar un relato de terror. En efecto. Daba tanto miedo, y claro, yo también tenía 14, 15 años, que entonces me ponía a grabar el programa, bajaba el volumen y luego lo escuchaba al día siguiente cuando me iluminaba pues la luz del día, ¿no? Pues no era capaz de escucharlo en directo, daba miedo. Después yo tengo tantas grabaciones, ¿no?, porque las grababa para escucharlos al día siguiente. Sí. ¿Recuerdas, Ramón? Yo era todavía un niño muy niño, pero tú, si eres algo mayor que yo, como dices, recordarás aquel agosto de, concretamente 15 de agosto de 1979... Alerta OVNI, 12 millones de oyentes en toda España, algo espectacular, entró en el Guinness de los récords. ¿Tú recuerdas aquella noche, estabas escuchando la radio o no lo recuerdas? Sí, la estaba escuchando y grabando. ¿Lo estabas escuchando y grabando? Grabando porque precisamente en la web colgué precisamente cuando se cumplieron los 30 años del nacimiento de medianoche, en el 2007 colgué la alerta OVNI del 79. Sí. Para hacer un homenaje pues a los 30 años de medianoche. Y yo lo grabé, claro, hablamos del 79, sí que lo recuerdo, tenía 15 años, lo grabé con un transistor, que ya te digo, el programa está en descarga y si lo escucháis ya veréis que se oye, pues bueno, el típico sonido de transistor antiguo. Sí, sí. Que era maravilloso también. Sí. Un transistor, y lo grababa con un magnetófono pues aparte, no era un compacto, estaba separado. Por lo cual se puede escuchar la alerta OVNI y de fondo pues los típicos sonidos pues del exterior, ¿no? Del ambiente. ¿Cómo recuerdas aquella noche? Porque fue una noche mágica para toda España. Repito, 12 millones de oyentes en la cadena SER, prácticamente por aquel entonces media España pendiente de los cielos y de la cadena SER y de una voz que se llamaba Antonio Josales. ¿Cómo recuerdas? ¿Viste algo en los cielos? ¿Te asomaste al balcón? ¿Dónde estaba, Ramón? ¿Cómo viviste aquella noche? Qué bueno. Pues mira, yo vivía en una casa, en una casita con mis padres, y estaba justo en una terraza. Teníamos una casa que ocupaba prácticamente una pequeña manzana, y teníamos un gran patio y una gran terraza. Yo estaba allí, claro, con 15 años, eres muy jovencito, eres poco crítico, pues imagínate, vi luces por todos los sitios. Sí. Pero como decía Bueno Dalés, eran luces y ovnis pues de Iberia, de la Cuba y cosas así, ¿no? Pero claro, estaba muy emocionado. Y yo recuerdo pues con gran emoción pues toda la emisión. Yo iba grabando como podía y claro, obviamente miraba los cielos pues como todo el mundo lo hacía, ¿no? Y lo que te digo, al ser tan jovencito, pues... con mucha emoción, ¿no? Mucha emoción, pues veía luces por todos los sitios. Lo recuerdo con gran añoranza y, ¿por qué no decirlo? Con nostalgia también, claro que con sí. Con nostalgia, sí, sí. Claro que sí. Sí. No sé si recuerdas, Ramón, y muchos de nuestros oyentes también, porque tenemos oyentes de todas las edades, muy jóvenes, llegando, creo que el récord, Fernando Vázquez, que anda por aquí pendiente de los mandos técnicos, recordará y recuerda una niña que nos escucha desde Argentina, desde Buenos Aires, de 8 años, Fernando, me asiente con la cabeza, hasta oyentes pues de una edad ya más avanzada. Pero te pregunto, Ramón, ¿tú recuerdas, y a todos ustedes, amigos oyentes, ¿recuerdas un programa que hizo Alés en 1989-1990? No recuerdo, creo que fue más bien en 1990, desde la Cueva de la Luna en Titulcia, en directo. Metieron todos los equipos, la Cueva de la Luna es un lugar del que hablaremos en otro programa, pero aquella emisión realmente a mí me marcó profundamente porque... ¿No lo recuerdas? Sí, perfectamente. ¿La recuerdas, no? Lo recuerdo y te digo una cosa, Santiago. Sí, por favor. Sí, sí. Lo que te puedo decir es que, yo no sé tú, pero yo conservo una grabación de aquello. ¿Conservas la grabación? Conservo la grabación de aquella emisión con don Armando Rico, creo recordar. Sí, señor. La persona que haya fallecido hace unos años. Sí, Armando. ¿Conservo grabación? Y a saber que está a tu disposición, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar con esta entrevista, este recuerdo al gran maestro Alés, Ramón, tú dispones de una fonoteca realmente extraordinaria donde conservas muchísimos programas de Antonio José Alés y otras cosas, pero vamos a decirlo ahora mismo para que los oyentes se puedan dirigir a tu página web. ¿Dónde podemos encontrar esa maravillosa fonoteca de Antonio José Alés, Ramón? Bueno, pues ahora la web se llama misteriosdelasondas.com. Misteriosdelasondas.com. Muy bien, pues que tomen buena nota los oyentes. Es el nombre, pues, que tú recuerdas que tenía yo un programa con ese mismo nombre. Sí. Entonces, hay una sección, programas de radio, y allí, pues, encontraréis una fonoteca. Ahora mismo hay tres, la de Andreas Faber-Kaiser. Sí. Antonio Rivera y Alés, que ahora está pendiente de activación. Bien, yo pues... próximamente activarla, ¿no? Perfecto, pues que tomen buena nota los oyentes, como referencia, ya saben, en breve toda esa fonoteca disponible para todos ustedes. Antonio José Alés, Ramón, ¿podría resumirlo? Sería muy largo, claro está, porque fueron muchísimos años, pero los trabajos o el itinerario o la trayectoria profesional más destacada de Antonio José Alés, ¿por qué emisoras pasó, qué programas hizo, cómo empezó? Pues él empezó, ya hasta donde yo recuerdo, el 1 de agosto del año 77, nace Verano Noche. Verano Noche, sí. Sí, Verano Noche, no, perdona, Santiago, Agosto Noche. Sí. Y luego se llamó Verano Noche porque pasó a septiembre. Él lo había contado alguna vez, él era un programa para las noches de la cadena SER, para el verano para las noches de verano. De verano, sí. Y es 1 de agosto de 77, comienza como agosto noche. Cuando ya agosto finaliza y empieza septiembre y el programa pues tiene una audiencia pues bestial, sí. Entonces la dirección le dice que continúe y entonces se llama Verano Noche. Uh-huh. Porque se entiende que el verano continúa hasta septiembre, octubre. Entonces ya pasado esto ya es cuando ya se llama Medianoche. Medianoche, el mítico entonces, Medianoche. Exactamente. Y esto fue en el año 77. Sí que hace poquito, a raíz de su muerte, sí que me enteré que antes del 77 parece ser que hizo algún programa más, que no sé si tiene algo que ver con estos temas, pero se ve que hizo algo más en la SER. Pero bueno, esto ya digo, estas son informaciones que me han llegado ahora. Sí. Pero realmente su carrera imparable pues empezó ahí, 1 de agosto del 77... Y estuvo, pues, hasta el 86, creo recordar, 87 en la SER. Sí. Y luego ya continuó en el 87 en Radio España, Cadena Ibérica. En Radio España, Cadena Ibérica. Ahí estuvo 6 años, creo recordar. Hasta el 93, creo recordar, ¿no? Sí, señor, hasta el 93. Verano del 93, ¿qué pasa? A Onda Cero Radio. A Onda Cero Radio, una cadena nacional por aquel entonces de con un año de vida, porque es lo que llevaba Onda Cero de existencia, ¿no? Exactamente. Era una emisora jovencita y ahí estaba ya Juan Antonio Cebrián. Sí, señor. Otro maestro que también desapareció, pues, prematuramente. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y con él, con Cebrián, precisamente, ya hemos hablado también alguna vez de Antonio José Alés. Sí. Porque tú sabes, Santiago, que ellos coincidieron allí. Coincidieron, sí, sí, claro que sí. Alés estaba el fin de semana. Sí. Y Juan Antonio, pues, de lunes a viernes. A diario, sí, sí. Turno de noche. Por aquel entonces, turno de noche, el gran turno de noche. Caramba, turno de noche también trae unos recuerdos estupendos con don Germán de Agumón. Con don Germán, ya lo creo. ¿Qué te voy a contar? Ya lo creo. Ramón, bien, ¿y cuelga los micrófonos en qué año? Justo el 24, mira, esto porque hablé con su hijo mayor, con el hijo mayor de Antonio José. Aunque todos sabemos ya su nombre, pero él, hablé con él hace poco y quiere mantener, digamos, el anonimato, que se le mencione. Perfecto. Pero su hijo mayor, sí, me comentó esto. Él el día 24, exactamente 24 de junio del 96, perdona, del 95, 24 de junio del 95, se somete a una operación quirúrgica. Y ya te digo, yo tengo grabaciones previas a esa operación y él no se despide de la audiencia. Yo creo que él sobre el 20, por ahí, es cuando finiquita y quiere descansar, porque en un principio él se plantea, más me lo comentó a mí, él se planteaba el descansar, hacer un año sabático, un año de descanso y dedicarse al periódico El Mago, que él tenía mucha ilusión, lo que habíamos comentado al principio. Sí, es cierto. Tenía mucha ilusión ese proyecto, que parece ser que bueno, no... No salió bien, desgraciadamente. Parece ser que no. Y entonces, él deja con esa intención. Sí. Es lo que a mí él me dijo y creo que en alguna publicación se dijo también. Sí. También colaboró mucho durante muchos años, recordará Ramón, como no, y muchos oyentes, en la revista 10 Minutos, que era en las dos últimas páginas. Yo no me perdí, solamente me compraba el 10 Minutos por el reportaje de Alés, Casos Insólitos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Casos Insólitos se llamaba aquel apartado que dedicaba a Antonio José. Sí. Y yo también lo compraba precisamente cuando me enteré, porque además él lo llevó a anunciar en la radio. Pues al día siguiente ya estaba comprando en 10 minutos, que ahora estaba pasando a PDF de alguno de estos, sí, de estos artículos, porque además yo le dije a Alex precisamente poco antes de fallecer, ya lo había dicho años atrás, le había preguntado de si podía disponer de sus artículos, de sus trabajos, de sus programas de radio. Yo incluso en el mío, cuando estaba en marcha, había emitido algún relato de terror narrado por Alex y sí, me dio permiso para todo ello. Entonces, por eso te digo que estaba digitalizando algo de material, entre ellos la publicación de 10 minutos, para subirlo a la red y que la gente pues pueda disfrutar de eso, ¿no? Era una maravilla que yo también. Una maravilla. Yo guardo un buen taco, pero un buen taco además, que también pongo a tu disposición, Ramón. Sí, también me faltan números. Sí, pues nada. Intercambiaremos información. Sí. En definitiva, don Antonio José Alés, todo, aunque a él no le gustaba, pero yo sí tengo que decirlo, una estrella de la comunicación, un gran, como ha dicho muy bien, lo ha tratado muy bien Ramón Álvarez, un gran comunicador y un gran orador. Y además, Ramón era cultísimo, ¿no? Una persona que le encantaba leer. Sí. Tenía una cultura vastísima, eso es cierto. Era muy inteligente, a pesar de lo que algunos puedan pensar, era inteligentísimo. Y es verdad lo que yo comentaba mucho, y tú has comentado, lo has puntualizado antes perfectamente, que él decía que era un cuentacosas también, es verdad. Él decía, sí, yo sí cuento lo que los demás me cuentan, yo soy un... no soy ni locudo, no soy nada. Yo soy un cuentacosas, eso lo decía muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que lo contaba muy bien. Lo contaba muy bien. ¿Qué más quisiera yo contarlo? Vamos, una cuarta parte de cómo lo hacía él, ¿no? Es cierto que lo contaba muy bien. Y cualquier cosa, yo recuerdo una ocasión que él comentaba cómo sus hijos, siendo pequeñitos, le decían, pero a ver, papá, tú siempre hablas de terror, pues en casas, en situaciones que ya dan miedo, que es en un cementerio, pero a ver, si te buscas la vida y cuentas una historia de terror, pues no sé, pues un hombre que está arando en el campo, a ver dónde encuentras todavía el terror. Sí. Pues Santiago, te puedo asegurar que el tío, también con esa grabación, eso fue la época de la SER. Sí. El tío cogió y imagínate, un campesino arando allí, trabajando ahí en el campo, trabajando ahí con el trigo. Sí. Pues ahí, totalmente en un campo, pues ahí consiguió aterrorizarnos a todos, ¿no? Sí, sí. No sé cómo se lo montó, pero el caso es que buscó algo, empezó, y montó una historia de terror tremenda. No había que tampoco pues ponerse pues en un cementerio, pues en una casa derruida, etcétera, ¿no? Que se puede encontrar, si se explica bien, se sabe narrar bien, y con buenas músicas y con una buena voz, se consigue un relato, pues, de, ya digo, lo más pueril, lo más infantil del mundo. La voz del misterio, yo así lo tengo escrito en nuestra página web, la voz del misterio durante tantos años. Pero, Ramón, yo te pregunto, ya a título más personal quizás, aunque estamos lógicamente de cara a miles de amigos a través del podcast, cuando el mago fracasa desgraciadamente su proyecto, su revista, ya había colgado los micrófonos, como bien has explicado, y se retira. Decide retirarse del panorama público y del misterio también, ¿no? Sí. ¿Hubo alguna razón que le impulsó a dejar todo el tema referente al misterio? Yo te puedo decir, yo se han escuchado muchas cosas estos días, yo te puedo decir lo que él a mí me dijo, y ahí sí que te puedo asegurar que es lo que él me dijo a mí. Sí. Y no, o sea, no me voy a inventar absolutamente nada. Él cuelga aquello, él se cansa y se marcha. Se marcha a mí, según me dicen, te hablo del año 97, por ahí, se marcha a Miami, regresa a Madrid, se va para Argentina. Bueno, es imposible localizarlo, es realmente imposible, por lo menos los que estamos en el mundillo, imagino que su familia sí, pero el resto era totalmente imposible localizarlo. Él a mí me dijo, la última vez que hablé con él, bueno, las últimas veces, yo le preguntaba a Antonio José, ¿por qué has dejado esto? Porque yo te he escuchado la radio, hemos hablado muchas veces, y esto era tu vida. Tú siempre decías que tú siempre serás medianoche. Era una persona muy joven, porque dejó la radio, pues tenía 50 y pocos años. Sí, sí, muy joven, ya lo creo. Le quedaba mucho todavía por aportarnos, ¿eh? Claro, claro. Entonces sí, yo solo decía eso a él. Y él me decía, Santiago, sí, palabras textuales, Ramón, me he cansado. Yo, con otro también, a la persona que a mí desapareció, que también le tenía mucho cariño, tú también, a doctor Jiménez del Oso. Ya lo creo. En una entrevista que le hice poco antes de morir, a Fernando, él me preguntaba, pero Ramón, ¿tú sabes algo de Alex? Y yo luego lo llamé, lo llamé a casa cuando acabó el programa, y le dije eso. Fernando, es que es eso lo que él dice, simplemente me he cansado. Y él tampoco daba crédito, pero ¿cómo es posible que una persona, es lo que él decía, se ha cansado? Y estaba muy decepcionado, eso también me llegó a decir. Muy decepcionado. Sí, muy decepcionado. Eso también es un comentario quizá algo ambiguo. Yo le intentaba sonsacar, pero no salía de ahí. Vamos, estoy cansado y decepcionado. No lo sé, pero él podía haber seguido perfectamente en Onda Cero, en otras emisoras. Él aquello lo dejó, luego ya enfermó. Y hay otra curiosidad, Santiago. Sí. Que él luego, él vive una población, muchos sabemos, pero tampoco quiero mencionar, pues a unos 40 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Sí. Él vive en un pueblo, y esa, el pueblo había una emisora de radio que cesó hace unos años, ya no la hay, pero antes había una emisora de radio que él dirigió. Él dirigió desde el año 99, que esto me lo han confirmado hace poco la archivera municipal de esa población, del 99 al 2001, Alex dirige esa emisora de radio, incluso tiene su propio programa de radio. Pero un programa de radio, lo que él quería hacer, porque él muchas veces decía, los oyentes dicen que haga misterio, y yo, me gusta el misterio, pero lo que le gustaba era la narrativa, la literatura. Sí. Entonces ahí disfrutó un poco, en ese pueblo, en esa emisora, porque él la dirigía, y entonces él hacía allí un poco, pues bueno, noticias del pueblo y cosas así, y hacía anuncios, etcétera. Pero él estuvo esos 2 años ahí, en ese pueblo, y dirigía la emisora. Cuando la emisora cesa, él ya se hunde totalmente. Él ya dice, bueno, esto se acabó. Y curiosamente, te hablo del año 2001, pero luego en el 2005, Santiago, sí, podemos leer a Antonio José Alés, que yo no lo he dicho hasta ahora porque no quería que se pregonara, pero es que es curioso porque había una revista digital cuyo nombre es CO3, revista CO3, y no sé si esto lo sabe mucha gente, pero es una revista que la editaba su hijo mayor. Sí. Y había artículos de Antonio José, y la revista, el primer número, creo que era del septiembre del año 2005, hay un artículo que se llama Madrid misterioso y maldito, y aparece con un subtítulo, ya verás, Santiago, esperanzador, sí, atractivo, que dice así: Antonio José Ales abandona su retiro para quitarnos una vez más el sueño. ¿Qué te parece? Caray. Yo cuando leí eso, sí, sí, año 2005, caray, caramba, digo, bueno, este hombre vuelve. Porque era un artículo muy bonito de Madrid, que ya te comento, te mandaré el archivito. Sí, por favor. Y venía ese subtítulo que eso lo había puesto la directora de la publicación, ¿no? Abandona su retiro. Bueno, imagínate, como loco, me pongo en contacto con la editora, con la directora. Sí. Veo que el editor es su hijo mayor. Y la editora, pues me dice, la directora me dice, mira, pues ocurre lo siguiente, que estamos muy contentos, pues nos ha costado muchísimo que Antonio José Ales escribiera la revista. No cabe ninguna duda que su hijo mayor influyó mucho, que estaba como editor de la revista, y el hombre sí que dijo que sí, que escribiría, y de hecho escribió varios artículos, pero puso como condición que quería mantenerse al margen, quería mantener pues la privacidad, que no, sí, molestaran, y él, sí, cada mes iría pues subiendo un artículo. Y así fue. Él tenía incluso un correo que me pasaron, una dirección electrónica, que él no contestaba, sino tuvieras que comentar algo sobre el artículo de Ales, escribías a Ales, CO3, o sea, dirección, no la recuerdo ahora, y entonces eso le llegaba a la dirección de la revista y luego se la remitían a él. Uh-huh. Y esto duró hasta el 2007. Él estuvo escribiendo hasta el 2007 varios artículos de psicofonía, de sueños, de duendes, hadas, en fin. Qué interesante. Unos artículos muy bonitos. Sí, sí. Y en el 2007 él ya se retira. Tiene una recaída en su enfermedad y se retira. No obstante, yo vuelvo a hablar con la directora, mientras tanto hablo también con Antonio José, y la directora me dice, mira, ahora estamos intentando que retome, que vuelva a escribir, pero no quiere porque algunos le han identificado, lo han reconocido, y ya no hubo forma. La revista desaparece, de repente, Santiago, desaparece. Sí. Es todo un misterio que habíamos comentado mucho también con un buen amigo común, con Iker Jiménez. Con Iker, sí. Y desaparece, la revista cesa totalmente. Yo pido rastro de la directora, pero nada, ¿no? Imposible. Y lo que sí que conservo pues son estos titulares de la revista. Sí. Y ya está, y ya el resto ya lo sabemos, de 2007 pues hasta 2008, que es cuando ella fallece, pues ya empeora su enfermedad. Yo he hablado y lo digo bien, he hablado con él varias veces, porque él últimamente es que ya ni contestaba. No es que no contestara, sino que él iba escuchando, le hacía mucha ilusión, pues cuando yo le decía cosas, oye, ¿te acuerdas de esto? Y me acuerdo de una grabación, que ahí sí que te digo pues lo que tú comentabas al principio, me acuerdo que una historia que me aterró, que se llamaba Las Arañas, y yo decía, ¿tú te acuerdas, Antonio José, el cuento ese de Las Arañas? Y me decía, mi Ramón, dice, es que yo voy contando los cuentos sobre la marcha, no tengo guión, ¿no? En lo que tú dices al principio. ¿Y era cierto? Sí, sí, eso me dijo él, tú lo sabes porque tú lo has visto. O sea que, entonces claro, él no hablaba, ya últimamente me escuchaba, le hacía mucha ilusión, pero no hablaba. Y bueno, ¿cómo es que no escribes la revista? Qué pena. Él lo que, yo recuerdo unas veces que lo llamé para intervenir en mi programa, fue cuando murió Jiménez del Oso, sí, en 2005. Sí. Fíjate si estaba desconectado, Santiago, que yo, cuando murió otro gran locutor alicantino, tú recordarás, Luis Jiménez Marruenda, uh-huh, lo llamé y le afectó. Me parece que hablamos del año 98, por ahí. Sí. Cuando murió Antonio Rivera, lo mismo. Porque Rivera no paraba de decirme, a ver si haces que me llame, me gustaría saludarlo. Porque tenía mucha amistad, ¿no? Rivera y Antonio Rivera y Ales, ¿no? Le tenía mucho cariño a Antonio José Ales, a Rivera muchísimo respeto, muchísimo, sí, cariño. Es cierto. Y Rivera me decía eso. Yo las últimas veces, y con Antonio Rivera también estuve muy pocas semanas antes de morir, y él me decía eso, que él quisiera hablar con Ales, pero es que no había forma. Yo le daba los recados a Antonio José, pero él no. Cuando murió Rivera, él no sabía que había muerto Rivera, le sorprendió mucho. Y cuando murió Jiménez del Oso, lo llamé. Sí. Le dediqué 3 programas al doctor, y me hubiera gustado mucho que hubiera intervenido Antonio José. Le impactó mucho. Yo te puedo decir que creo que incluso lloró. No lo sabía. No lo sabía. Y la charla acabó ahí, porque yo le estuve diciendo, le dije que iba a preparar 3 programas, que me gustaría que interviniera un poquito, y eso que notas, ¿sabes? Como no contesta, pero como que la persona está emocionada y bueno. Estaba, sí, tan alejado de los temas últimamente, totalmente desvinculado, ¿no? Y desconectado. Que ni sabía que había fallecido, por ejemplo, Jiménez de los Sol, que se dieron, pues, incluso para la televisión, ¿no? Y que además trabajaron juntos, porque él era asesor del programa de Jiménez del Oso, ¿no?, en determinada época. Sí. El programa de televisión. Sí, sí, que curiosamente en algunos de los programas de Más Allá, Antonio José Álex no se llamaba todavía, todos saben que ese era un... Sí. Un seudónimo, no sé, ¿no? Él realmente se llamaba Antonio José Biosca. Sí. Y entonces él, Jiménez del Oso, hay un programa del año 76, cuando empieza, aún no había nacido Medianoche, que Jiménez del Oso le llama Antón Biosca. Antón Biosca. Sí, sí. Uh-huh. Es muy curioso porque, a ver, él se puso lo de Álex, Antonio José Álex, pero él se llama Antonio José Biosca, pero es que en algunos programas de Más Allá que aparece Antonio José Álex con él como, sí, como sí. colaborador, sí, como sí. bien dices, le llamaba así. Y aquí tenemos a Antón Biosca, sí. que aún no había nacido Álex, ¿no? Ya en la recta final de esta entrevista con Ramón Álvarez, director de la página web misteriosenlasondas.com, visítenla porque van a encontrar cosas muy interesantes. Ramón, ¿con qué noche te quedarías? ¿Te quedas con alguna anécdota en especial? Supongo que es con muchísimas, ¿no? Noches y noches escuchando a Antonio José Álex, pero ¿te quedas con alguna anécdota, con alguna frase de Antonio José Álex en el micrófono o en sus conversaciones en estos últimos años por teléfono contigo? ¿Tienes algún recuerdo grabado en especial, alguna cosa en concreto? Uy, varias cosas. Cuéntanoslas. Programas, hay muchos que me han impactado. Voy a intentar sintetizar, ¿eh? Sé que la pregunta es un poco difícil, no, porque... No, es muy bonita, es una pregunta muy interesante. Es como decir, Ramón, es como decir en fútbol, de todos los goles que marcó Di Stéfano, ¿con cuál te quedas, no? Pues algo parecido en la radio con Antonio José Álex. Sí, sí, no, la pregunta está perfecta. Pues, de pasar mucho miedo, por poner un ejemplo, pasar miedo con un programa que se llamaba Historias de Miedo, es un programa que se emitió en el 82... Ahí yo pasé muchísimo miedo. Aquella noche estuve en noches, muchas noches, que me costó de coger el sueño. Si escuchas la grabación, la cinta, que ya te repito que ya sabes que está a tu disposición, verás el porqué. Es sí. una grabación que me impactó mucho. A una grabación, te voy a decir un programa que me hizo, lo digo, me hizo llorar. Es un cuento que él le dedica a su padre, que ahí demuestra su vena de narrativa. Era un cuento que se llama El Largo Vuelo, y aquí como homenaje me gustaría comentarlo, que ganó un premio. Sí. Ganó el primer premio de cuentos literarios, y se llamaba El Largo Vuelo. Porque era un gran escritor, además, Álex, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un gran escritor. Sí, yo creo que sí, tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte, es verdad, sí. Solo escribió tres libros, y uno de ellos, El Clamor, una novela de amor. Efectivamente, que guarda mi padre en su biblioteca en Madrid, efectivamente. Sí, sí, se lo regaló el propio Álex a mi padre, es verdad. Caramba, y tu padre, don Santiago Vázquez, podría explicar maravillas porque además sé que se conocieron muy bien. Le escucharemos dentro de unos minutos, sí, sí. Caramba, qué bueno. Pues era un gran escritor y lo que ocurre es que no tuvo suerte. Escribiendo, sí, escribía muchos artículos, tú sabes. Sí. Tanto en Penthouse como en El Mundo. Muchos, muchísimos. Muchísimos artículos. Sí. Pero a la hora de los libros no le iba bien. Y él comentaba que le gustaba retirarse y escribir. Y a veces en broma decía, a ver si aprendo una vez a escribir, decía él incluso en broma, ¿no? Sí, siempre pegado a su máquina de escribir, ¿no? Exactamente. Siempre. Exactamente. Hay un cuento que a mí me emocionó mucho cuando lo escuché. Más, creo que fue hace 20 años justamente. El Largo Vuelo, dedicado a su padre. Ajá. Muy emotivo, muy bonito. Que yo lo sigo escuchando, hace poco lo digitalicé. Y me sigo emocionando. O sea, que es un cuento, un momento que me impactó. ¿Y qué más te puedo decir? Y alguna te preguntaba, Ramón, alguna frase, alguna conversación fuera de los micrófonos, en esas conversaciones telefónicas que mantenías con él en estos últimos años, ¿te quedas con algún momento en especial, con alguna frase en especial, con algún silencio quizás también? En concreto. Era un amante de los silencios que son tan importantes en la radio. Ya lo creo. Para disfrutar del terror, si no hay silencios, si no hay espacios en blanco ahí. Pues, ¿qué te puedo contar de Antón José? Que me impactara así lo personal. Fueron muchas cosas que me llegó a decir que Quizá lo que más me sorprendió es lo que te he comentado antes. Sí. Que me dijera eso, que me dijera, me he cansado de todo. Que se había cansado. Sí, eso me impactó mucho, me dejó muy tocado. Además, me lo dijo eso la primera vez que habló con él, en el año 2003. Fue lo primero que me dijo. Me dejó hablar durante 15 minutos. Le quería contar mil cosas. Fue muy atento, muy amable. Y al final me dijo eso. Eso sí que me dejó muy impactado, no lo esperaba. Es lo que me da la memoria, Santiago, ahora mismo. Que estaba cansado de todo y decepcionado de algunas personas. Eso también me tocó. ¿Cuándo falleció don Antonio exactamente, Ramón? ¿Conoces la fecha? Es otro misterio, porque como decía aquí, quiero volver a parafrasear a nuestro amigo Iker Jiménez, sí, que la vida de Antonio José Alés es tan misteriosa como sus propios programas. Es un misterio, es verdad. Sí, sí. No se sabe. Yo, cuando saltó la noticia a los medios, pues creo que fue el 10 o 11 de este mes, nos pensamos que hacía pocas semanas que había fallecido. No es así, yo llamé a su hijo para darle las condolencias. Sí. Y él me dijo, bueno, él fue el primer impresionado, el primer impactado, el primer sorprendido al ver que nos enteramos ahora, cuando hace casi medio año que falleció. Me han llegado muchas fechas, yo la concreto no la sé. Sí. Su hijo me dijo, palabras textuales, hace ya meses que murió, y lo vi tan tocado que tampoco quise, no me atreví a preguntarle más. Me dijo que hacía meses que había fallecido, pero me han llegado fechas de noviembre, el 28 de diciembre. Hay algunas fechas, yo creo que bastante fidedignas, de alguien muy directo a él, que comenta que fue entre el 25 y el 31, en esas fechas de diciembre, de Navidades. Pero exactamente el día concreto yo lo desconozco. Y te aseguro que estoy haciendo preguntas en el pueblo donde él vivía y no me lo quieren decir. No lo quieren decir. Que haya habido alguna orden de la familia, no lo sé, pero no lo quieren decir. Ramón Álvarez. Es un misterio, como dice Jiménez, ¿verdad, Santiago? Es un misterio. Su vida, ya de por sí, yo recuerdo cosas que más tarde contaré. Yo recuerdo determinados sucesos en su vida, que incluso él pues habló con mi padre cuando yo era un chaval que estaba empezando en la radio con 16 años. Fíjate, hablamos del año 88, año 89 en Radio España. Y sí que era una persona misteriosa. Lo era, es que lo era, ¿eh? Era misteriosa, ¿verdad? Es que lo era. Mucha gente también eso. Sí, lo era, sí. Gente que lo conocía, como vosotros, me decían eso, era una persona mistérica, como diría él, ¿no? Sí. Su tema favorito, los ovnis, ¿no? Sí. Él decía, y es una frase que también me gustaría comentar, él decía que, bueno, no me lo había dicho a mí, sino lo había dicho mucho los medios, en la radio, en televisión, que a él el ovni que más le interesaba era el hombre, que era el objeto viviente no identificado. ¡Qué bueno! El humanismo tranza. A él lo que le gustaba era el ser humano, que él cree que era el gran generador de misterios, era el ser humano. Sí, sí. Y él siempre decía que el hombre que más le interesaba era eso, ¿no? El hombre. El hombre. Pero también hubo un momento, Ramón, en el que también se cansó del fenómeno ovni. Esto lo tengo yo recogido en una cinta de uno de sus programas, diciendo que bien, que el fenómeno ovni que existía, que en efecto, que estaba constatado, que se habían hecho miles y miles de fotografías, filmaciones en vídeo, pero que poco más se podía saber acerca del fenómeno, puesto que no se puede investigar in situ, ¿no? Claro. Y que no había mucho más que decir sobre ovnis. Llegó a cansarse, es mi opinión, ¿eh?, del tema ovni también. Yo opino igual que tú, y es lo que él decía. Le llega un punto, y es cierto, lo dicen algunos programas de medianoche, que ya no avanza más, y claro, entonces pues bueno, pues se queda eso ahí, que, claro, que él veía absurdo el continuar, creía en el fenómeno, pero llega un momento que dice que toca fondo y que ya no hay más. Eso es lo que él ha comentado muchísimas veces. Sí, sí, es cierto. También era un gran entendido y en fin, una afición que iba más allá de lo puramente profesional, la sábana santa de Turín, ¿eh? Uy, caramba, ¿no? Era un tema que le interesaba muchísimo, además, ¿eh? Un tema interesantísimo y que él le había dedicado muchísimos programas. Muchos, muchos. Sí, sí. Yo tengo pues más de 30 programas dedicados a la Sábana Santa, tanto en la época de Radio España como Cadena Ser como Onda Cero. Sí, sí, era un tema que le fascinaba y que él creía a pies juntillas que era auténtica, ¿no? En efecto, creía en su autenticidad. Sí, sí. Ramón, ya para terminar esta entrevista, una última pregunta, si me permites. Gracias por tu tiempo, que sé que tenías un compromiso y has querido atender los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Gracias a vosotros. Gracias, Ramón. En tu opinión, ¿qué ha supuesto para el mundo del misterio en España? No vamos a entrar ahora en valoraciones de cómo está o cómo deja de estar, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué ha supuesto la aparición hace ya muchos años de Antonio José Alés? Su aportación en el misterio, era la voz del misterio por excelencia. Jiménez del Oso era el rostro del misterio en televisión. Y Argumosa era otra cosa. Era más el profesor de aula que daba clases a través de la radio y la televisión. Pero sí era la voz del misterio en nuestro país. ¿Crees que todos estos temas, junto con Jiménez del Oso y con Argumosa y otros, por supuesto, pero principalmente ellos tres, y centrándonos en Alés, hubiera sido posible llegar hasta donde estamos ahora, con una generación de investigadores, estudiosos, divulgadores, en ocasiones contadores de historias como él, que se dedican al misterio, Ramón? Yo creo que no, Santiago, y me sabe mal decirlo. Yo creo que sin estas personas que acabas de mencionar, claro, no hubiera sido lo mismo, ¿eh? En efecto. Sin ninguna duda, lo puedo decir y no me duele en prendas decirlo. Sin ninguna duda. Y es que es la verdad, es la verdad. Hemos tenido muy buenos profesores, ¿eh? sí, es cierto que hemos tenido suerte en nuestra época que estamos viviendo de haber coincidido con ellos, ¿no? Creo que no. Desgraciadamente yo creo que no hubiera sido lo mismo. Piensa que eran, pues, no sé, yo es que de Antonio José Alés, ¿qué suponen estos temas? Es el gran pionero. Tú sabes que en el año 77, cuando él empieza, ya habían otras personas haciendo misterio. Sí, sí. Más del año 74, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es que a nivel nacional, a nivel popular, la radio es del misterio, es Antonio José Alés, el rey del misterio de las ondas. Él decía una vez, en plan jocoso, le pese a quien le pese, sí, el rey del misterio soy yo. Y el rey de las alertas ovni soy yo. Tenía mucho sentido del humor, Antonio José, es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo creo que ha hecho mucho, claro, sin duda. Y fue durante años, que todo hay que decirlo, fue durante años un auténtico fenómeno sociológico también, ¿eh? A través de la radio. Porque medianoche lo escuchaban millones de personas, ¿eh? Hemos hecho referencia a ese 15 de agosto del 79. Es que son 12 millones de personas escuchando una emisora de radio a un señor. Es increíble, es un éxito bestial y sin precedentes. Sin precedentes y muy difícil de superar, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es una experiencia, lo que él hizo en esa alerta OVNI, una experiencia colosal de comunicación, que es lo que él buscaba. Sí. Realmente, él siempre había dicho que, mira, que si aparece una luz, perfecto, algún OVNI que no se reconoce, un objeto, vale. Pero lo bonito era el ver la convocatoria, el ver la fuerza de la radio, ¿no? El poder de la radio. Sí, sí. Y fue, pues yo pienso que fue algo grande, ¿no? Sí. Lo que él hizo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Alerta OVNI fue una idea original de Antonio José Alés, Ramón? En radio sí. ¿En radio sí? En radio sí, pero lo que tú dices, al César lo que es del César, pero realmente Alerta OVNI lo inventa, y no quiero equivocarme, creo que fue la primera se hizo en la revista Mundo Desconocido, Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser. Sí, en el 77, dos años antes de la alerta radiofónica. Sí. Y la hace Jesús Berlegui, precisamente, Jesús Berlegui, que aquí tenía un programa en Barcelona. Berlegui, una persona sí, que también desapareció del mundo de estos temas. Yo nunca he conseguido localizarlo, pero Jesús Berlegui tuvo varios programas de radio aquí en Barcelona, en los años 70-80, estupendos. Pues fue Berlegui quien hizo, bueno, precisamente lo que habíamos hablado, que él había escrito junto con Rivera aquel libro tan polémico, que se metía con otro grande, ¿no?, que es Juan José Benítez, ¿no? Sí. A quien le tengo muchísimo respeto también, ¿no? Ya lo creo. Es un gran escritor y un estupendo investigador, a que le tengo y de aquí le mando un fuerte abrazo. Le mandamos, los dos, un fuerte abrazo para Juan José Benítez. Una persona, un fenómeno. Pero quiero decirte con ello que Berlegui es el que inventa y la hace a través de la revista Mundo Desconocido, una alerta mundial de alerta OVNI. Y fue Antonio José el que le pide permiso a Andreas, que tú sabes que eran grandes amigos, sí, y efectivamente se hace. Pero alerta OVNI originariamente es de Mundo Desconocido. Muy bien. Ramón Álvarez, director de, por favor, tomen como referencia esa página web, misteriosenlasondas.com. Ahí van a encontrar muchísimas cosas. Y Ramón, el programa de radio enseguida a ponerlo en marcha de nuevo, ¿eh? Que lo echamos de menos también. Sí, suerte, pronto se pone en marcha, a ver si es suerte. Bueno, pues muchísimas gracias, vuelvo a reiterarme, tenías un compromiso, lo has dejado para más tarde, para atendernos. Gracias, gracias en nombre de todos los seguidores de Más Allá de la Realidad, en este homenaje al gran maestro don Antonio José Ales. Ramón Álvarez, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a ti, Santiago, a Fernando, un abrazo fuerte. A todos los oyentes, que tienes legión de seguidores, entre los que me encuentro. Muchas gracias. Sobre todo, decirte eso, que gracias, mil gracias por haber contado conmigo pues para este homenaje, que me hacía muchísima ilusión hacerlo. Eras la persona indicada, el único comunicador, divulgador, investigador de estos asuntos que he hablado con Antonio José Ales en los últimos años, pues tenía que estar aquí en Más Allá de la Realidad y nos hemos enterado de muchas cosas muy interesantes que no sabíamos, ¿eh? Gracias a ti, Ramón. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo y ya te digo. Un abrazo y no será la última vez que te entrevistemos. Un abrazo, compañero, gracias. Igualmente, un abrazo fuerte. Más allá de la realidad, el misterio para todo el planeta. Queridos amigos, nos vamos a nuestra fonoteca particular y nos remontamos en el tiempo hacia atrás, concretamente 20 años, nada más y nada menos. Bueno, Fernando, vamos a escuchar una narración, porque en esto Antonio José Ales, como en todo, pero era un maestro para meterte el miedo en el cuerpo, una de relojes malditos. Así es, una narración, como siempre, o casi siempre, como era habitual en Antonio José Ales, improvisada totalmente, que realmente te pone los pelos de punta, aun que hayan pasado 20 años, y sigue, en fin, dando miedo, ¿eh? Relojes malditos, sí señor, es una narración sobre esos casos de una persona que ha estado muy apegada, por lo que sea, por el motivo que sea, a su reloj, y una vez que esa persona muere, fallece, ese reloj se para en la hora del fallecimiento de la persona, y por más que la familia o la gente que se hace con esos relojes intenta ponerlos de nuevo en marcha, se paran de nuevo en la hora en la que su propietario falleció. Yo creo que no hay nada más que añadir, solamente escucharlo. Después vamos a entablar comunicación telefónica con don Santiago Vázquez Padre, que conoció muy de cerca a Antonio José Ales y con el que mantuvo durante muchos años una gratísima relación profesional y de amistad. Y no se marchen, porque después de la entrevista a don Santiago, Fernando, tenemos otra narración de Antonio José Ales, de tres casos, como yo lo he titulado en la cinta de nuestro archivo, que también son tres casos que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí, son tres casos realmente sí, espeluznantes. Sí, sí. Pues no se marchen y sigan con nosotros en este homenaje al gran maestro radiofónico del misterio, don Antonio José Ales, que nos ha dejado recientemente. Escuchamos ahora su voz. Relojes malditos. Murió exactamente a las 6, 1:30 de la mañana. Tenía 60 años, un mes y algunas horas. y el reloj se paró justamente en el mismo instante en el que él expiraba. Una vez más, me enfrentaba a la maldición de los relojes. La información de la familia llegó afortunadamente a tiempo, justo a los 2 días de ocurrir. Mire, nada más morir él, se le cayó el reloj de la mano y estaba parado. Me lo decían con ansiedad, como intentando desesperadamente entender el misterio. Siguieron. Le dimos cuerda y el reloj volvió a pararse justamente a las 24 horas. Aún estaba él sin enterrar. Cuando vimos las manillas en las 6, 1 minuto y 30 segundos, sentimos algo que es muy difícil de explicar. Cuando me he enfrentado a este enigma sin solución de los relojes, me han dicho más o menos lo mismo. La pieza fue comprada de ocasión, casi siempre a los familiares de un fallecido, y el último propietario pareció obsesionarse por él. Lo cuidaba, lo limpiaba a menudo y se preocupaba de tenerlo siempre en punto. En ocasiones, los dueños del reloj están pendientes de las señales horarias de la radio para ajustar al máximo la exactitud, como si su vida dependiera del reloj. En este caso, los familiares recordaban perfectamente la fijación. Era como si viviera para el reloj. Incluso llegó a decir a una de sus hijas, que le gastó alguna broma al respecto, que el reloj se pararía cuando él muriera y que procurasen deshacerse de él porque tenía la impresión de que su maquinaria generaba algo negativo. Según los casos que he estudiado de relojes malditos, 8 exactamente, no hay ningún problema en adquirir relojes antiguos de ocasión. Lo malo está en intentar hacerlos funcionar. Es como si cada uno de ellos hubiera asimilado el mismo destino que su dueño y hubieran de pararse cuando la vida de ellos se detiene. Les expliqué a los familiares esta teoría descabellada y advertí que les asustaba aún más de lo que ya estaban. Pero no me atreví a decirles que se deshicieran del reloj. Al día siguiente me llamó la familia. Le habían dado cuerda de nuevo y se había vuelto a parar en la misma hora. Pero había algo más, no menos siniestro. El gato. Era el gato. El gato pasó la noche en la habitación del difunto. Pero al amanecer, el gato había muerto. No se podía determinar el momento exacto, pero el gato había muerto. Se le hizo la autopsia al animal, pero no reveló nada de particular. El veterinario comentó que el animal se había apagado. Le había matado la edad. Demasiada casualidad, sin embargo. Demasiada. Como norma, es preferible buscar causas naturales a los supuestos fenómenos antes que pensar en influencias maléficas. Sabemos que la mente es el mayor generador de prodigios, quizá el único, y no es cuestión de fomentar esta inclinación. Como nadie se interesó por el cuerpo del gato, le pedí al veterinario la cabeza para limpiar el cráneo y pasarla a la colección de objetos extraños. Cuando me interesé por el reloj, me lo dieron como el que se quita un peso de encima. Cuando pedí el reloj, me dijeron: no sabíamos qué hacer con él. Por un lado, nos daba pena tirarlo, pero han pasado demasiadas cosas extrañas, además de lo del gato. Mire usted, si no le damos cuerda, no ocurre nada. Pero si intentamos ponerlo en marcha, pasan cosas. Se han escuchado susurros en el dormitorio de mi padre. Las plantas de la ventana se han secado. Y nuestro hermano pequeño tiene sueños muy desagradables. Una vez la pieza en mi poder, la sometí al estudio de un vidente a través de la psicometría. La psicometría es una técnica que consiste en tomar el objeto en la mano, concentrarse y esperar la información que el objeto emita. Al parecer, este reloj tenía una larga y compleja historia plena de violencia. Habían sido tres sus propietarios y el último, según el vidente, una excelente persona, había percibido toda la carga de sufrimientos anteriores. Todos los objetos que se tienen en las manos van captando las energías positivas o negativas de sus dueños. Insistió, menos mal, en que el reloj no había influido para nada en la muerte del sujeto y que el hecho de que se parara exactamente a la hora de su fallecimiento hablaba de la conexión paranormal que se había establecido entre el hombre y la máquina. Me indicó también que no tratara de poner en marcha ninguna de las piezas de la colección, pues podía entrañar algún tipo de peligro de índole mental. Le hice caso, no por miedo, sino porque me gustan los relojes parados en un tiempo mistérico. Es como si en sus manillas se hubieran congelado los tiempos de un ser humano con toda su carga de dolor, de felicidad, de experiencia vital, en suma. Que un reloj, en ocasiones, es algo más que una máquina de medir el tiempo. Puede convertirse en una especie de túnel que nos lleve a una dimensión desconocida que no nos pertenece. Los coleccionistas no estamos libres de riesgo, aunque generalmente, al no centrar nuestra atención en una pieza única, dispersamos los supuestos poderes maléficos. Yo ruego a los oyentes que no me tachen de fantástico hasta que hayan comprobado por sí mismos la realidad de este fenómeno. Solo han de preguntar a sus amistades y recibirán de inmediato informaciones sobre relojes malditos o misteriosos que se obstinan en pararse en una hora exacta, curiosamente coincidente con la muerte de su propietario. Oiga, si por curiosidad compran alguna de esas piezas, déjelas tal como están. No intenten inmiscuirse en un tiempo que no les corresponde, porque tal vez en verdad los relojes no maten, pero pueden marcarle para siempre. sido los casos misteriosos de medianoche. Noches les contaré el caso de las toses. Pero les adelanto algo ya. Era una casa normal, piso antiguo. Nunca ocurría nada extraño. Solo en invierno. En invierno, en la madrugada, se escuchaban toses. Si usted conoce algún caso y quiere que lo contemos en medianoche, no tiene más que escribirnos a medianoche. Manuel Silvela, número 9, Madrid 28010. Se preguntarán posiblemente que por qué pongo un tono misterioso al decir la dirección. Y es que cuando usted escribe en un sobre, medianoche, se está introduciendo inconscientemente en el misterio del programa. Y a medida que va añadiendo datos en el sobre, se va introduciendo más y más. Usted está inmerso en este momento en el programa. Usted es misterio. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de Internet con Santiago Vázquez. Y ahora recibimos la visita de alguien que tampoco, de ninguna manera, podía faltar en este homenaje tan especial al gran maestro del misterio en la radio, don Antonio José Ares. Tenemos con nosotros a un compañero suyo, pero un compañero muy especial, ya le conocen todos ustedes. Él es don Santiago Vázquez, padre, periodista, escritor y presentador de Radio y Televisión Española, durante muchísimos años. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches y tristes, porque realmente la pérdida de un hombre como Antonio José Álvarez, se entra mucho en el corazón y ves que a tu alrededor van quedando islotes vacíos de grandes hombres, de grandes profesionales. En fin, eso es yo creo que la penitencia que nos da a los un poco más mayores, el aguantar más en esta vida para ver cómo se marchan, cómo dan un paso hacia adelante esos grandes figuras que han sido de la radio y la televisión. Antonio José Álvarez era eso y mucho más, un señor y un gran amigo. Tú le conociste hace muchísimos años, ¿no? Porque recuerdo un programa que está en la página, en nuestra página web, una entrevista en Radio Cadena Española, Santiago, entrevistando a Antonio José Álvarez y a Juan José Benítez al mismo tiempo. Exactamente, yo creo que fue ese tándem fue histórico, ¿no? El que estuviesen en un programa de radio juntos. Uno estaba, me parece que Juanjo estaba en Cádiz y Juan José, no sé si estaba en estudio. No, Antonio José Álvarez estaba en el estudio. Estaba en el estudio o por teléfono. Y Juan José Benítez estaba a través del teléfono. Sí, estaba. Fernando, hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Estaba Juan José Benítez, estaba en Bilbao concretamente. En Bilbao, sí. Y Antonio José Álvarez estaba, le teníais en el estudio. En el estudio. En el estudio. ¿Ves tú cómo la ventaja de ser jóvenes, la memoria pues está a tono y la de uno, pues ya va perdiendo fechas, va perdiendo, no perspectiva, pero sí momentos claves. Y sí, efectivamente, no estaba en el estudio. No estaba, no. ¿Cómo era Antonio José Álvarez, Santiago, como persona y como compañero? Porque tú tuviste trato, después entraremos en tus invitaciones y sus invitaciones, porque os invitabais de vez en cuando, sí. Él a su programa y tú al tuyo, sí. En televisión tú, él en Radio España. Sí. ¿Cómo era él como persona y como profesional? Bueno, pues, hombre, como profesional era, yo creo que ha sido uno de los grandes comunicadores que de los grandes, este país. Ya lo creo. Cada uno en su estilo, José María García en deportes, Antonio José Álvarez en los temas de los ovnis, que a él le gustaba mucho el tema de los ovnis, pero bueno, tocó. Abarcaba misterio en general. Abarcaba el misterio en general, como lo haces tú, como lo hacéis tú y Fernando, etcétera, etcétera. Él, es decir, tú le veías a Antonio José Álvarez fuera del micrófono y te parecía un señor pues muy serio, muy, ¿cómo te diría? muy normal, muy cercano, pero al mismo tiempo pues con ese pozo que dan los años y da la experiencia. Y luego conmigo era entrañable, es decir, yo me llevó a su programa, me llevó dos o tres veces, una yo creo que con motivo de que quitaron de la programación de televisión Un Mundo para Ellos y me invitó a su programa para que explicase el porqué, un programa que estaba el primero o segundo de 55 en el ranking, porque lo habían quitado. También lo hizo, es verdad, Luis del Olmo, y también lo hizo José María García. Y Encarna Sánchez. Dime. Encarna Sánchez. Encarna, que no olvidaré, que me hizo una entrevista preciosa en la COPE. Bueno, pues Antonio José Álvarez, efectivamente, yo estuve en su programa y además con vosotros fui, me parece que en un par de ocasiones. Sí, señor. Cuando erais unos niños. En la calle Manuel Silvela, en Radio España. Radio España, sí, señor. Y ya os entraba el gusanillo del misterio. Ya, ¿no? lo teníamos inoculado en vena. Desde luego. Sí, eso es verdad. Es verdad, ¿eh? Yo traté de inocularos el deporte, el fútbol, pero vosotros. No tragamos, ¿no? No, a este. A este nada, no le hacemos caso. ¿Y sabes quién fue el culpable? En gran parte tú, lógicamente, pero el gran culpable fue Álvarez. Álvarez. Ajá. Fue Álvarez. Bueno, hizo aquella famosa alerta ovni. La alerta ovni que hemos comentado con Ramón Álvarez, efectivamente. Que 1979. ¿Que tuvo cuántos millones? 12 millones de oyentes. 12 millones de oyentes. Sí, señor. Ya lo quisieran para sí muchas series de televisión y imagínate, muchas cosas, ¿no? Imagínate lo que son 12 millones Fernando, no, es que, Santiago, 12 millones, media España pendiente de los celos y de la boda de Antonio Josales. No, pero tremendo, además, ¿eh? Es que Antonio Josales tenía una personalidad tremenda ante el micrófono, pero era la misma que tenía él ante sus amigos, es decir... Era igual que se le escuchaba en el micrófono. Sí, era igual. Además, yo no recuerdo bien, vosotros sí, posiblemente, si fumaba o no fumaba. Fumaba muchísimo. Fumaba mucho. Pero lo que sí es verdad, y os acordaréis, que siempre que estuvimos en el estudio con él, siempre tenía una lata de refresco, lo voy a decir, de Coca-Cola. Es verdad, light, sí. ¿Eh? Coca-Cola light. Light. Y era a sorbitos muy pequeñitos, ¿verdad? Muy pequeños. De vez en cuando hacía así, plas, no como Fernando, mi hijo, que se toma, pues yo creo que Coca-Cola le va a condecorar a medida del mérito al mejor bebedor de Coca-Cola del mundo. Desde luego. Oye, pues sí, eso me gustó mucho. Y además también había una cosa fundamental en los periodistas, en los informadores entonces, y es que con cuatro notas que tenía allí encima de la mesa... Lo he comentado con Ramón, sí, efectivamente. Hacía un programa. Sin guión ninguno. Sin guión. Hacía un programa, y eso ya no hay. Es decir, si no vas ahora todo medidito, te ponen mal a cara los técnicos, los jefes dicen, mira, este lo trae aquí. No sabe. A mí me decía Matías Prat, que en eso tenía razón. Dice, la mejor improvisación es la que se lleva escrita, pero no quiere decir que sea literalmente, sino unos apuntes, claro. Y entonces tú sobre ellos vas desarrollando el programa. Yo recuerdo una frase de Antonio Josales en un programa, que dijo lo siguiente: yo haría radio hasta atado a un poste. Me dan un micrófono y me suben a un pino, decía, y hago un programa de 2 horas. Eso, Santiago, tú como profesional, eso solamente lo puede hacer un privilegiado, un genio de la comunicación, ¿no? Es un hombre, es que lo llenaba. Es que llenaba el micrófono. Así como dices, la pantalla la llena una persona que tenga una personalidad, una mirada con la voz, la pantalla, llena la pantalla, dices, no, pues él llenaba el micrófono, llenaba de su personalidad, lo que decía te arrastraba como un imán, ¿no? Y entonces realmente, a mí que no me, es decir, el misterio, hombre, yo le prestaba atención porque realmente era una cosa nueva entonces. Y yo, Antonio Josales, tú lo sabes, pues bueno, yo le escuchaba siempre. Y siempre que he podido, pues le he llevado a mis programas. Y siempre que ha podido él, hemos ido nosotros a sus programas. Hemos tenido un intercambio grande. La pena es que últimamente yo le perdí la pista y no le pude decir un abrazo fuerte. Antonio Josales, mucho ánimo y adelante. Pero en fin, así es la vida. Pero los momentos que hemos pasado, tanto en la SER, en Radio España, como en Onda Cero con él, junto a él, ha sido de un aprendizaje tremendo y de una amistad entrañable que hoy perdura. Creo que la radio ha perdido con Antonio Josales uno de los grandes, grandes, grandes comunicadores y además uno de los grandes pioneros del misterio en nuestro país. Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Ramón Álvarez hace unos minutos. Hombre, le saludo a Ramón, ¿eh? Muy bien, te un abrazo escuchando. Muy fuerte para él. Le he preguntado, Santiago, si el misterio en nuestro país sería lo que es ahora mismo si Antonio Josales no hubiera existido. Te hago la pregunta. Sí. ¿Qué supuso en cuanto, en referencia a los medios de comunicación, esta gran voz, este gran comunicador y orador que era Antonio Josales? Hombre, pues supuso primero 2 cosas. Es decir, atraer a una masa de oyentes, masa que, en el sentido más cariñoso, a una gran cantidad de oyentes, miles y miles y miles, que antes pues no prestaban atención al tema del misterio. Pero él lo desarrollaba tan bien y era tan apasionante y tan interesante en lo que decía, que poco a poco esto se fue agrandando hasta ese boom de los millones que me habéis dicho, de 20, ¿cuántos millones? 12 millones. 12 millones para una delta ovni en toda España. Entonces, sin Antonio José Alés, pues sería, mira, el misterio en España le faltaría como al periodismo le hubiera faltado, por ejemplo, la no presencia o existencia, afortunadamente sí, han estado y están aquí, de un Luis Romero o de un Luis María Nassón, por ejemplo, por citarte dos grandes del periodismo español. Del periodismo no hubiera sido igual sin ellos, como la radio del misterio no hubiera sido igual sin Antonio José Alés. Es que yo creo que es uno de los grandes referentes en la comunicación y en concreto del misterio, ¿no? Si al misterio yo creo que le quitamos a Antonio José Alés, a Jiménez del Oso y a Argumosa, pues nos quedamos prácticamente sin nada, ¿no? Bueno, hombre, quedáis por lo menos con dos o tres de mucha valía, ¿no? Pero de mucha valía en el misterio, sí. Que estáis ahí recogiendo el testigo de grandes, grandísimos profesores. Claro, claro, pero a eso voy, Santiago, que claro, sí. Claro, claro, sí. Si no hubiesen existido esos catedráticos. Claro, esas grandes referencias, esos grandes exponentes, sí. El camino que se hubiera seguido después, pues no hubiera sido igual, yo creo. Evidentemente. No, porque el misterio en España, yo creo que se reducía un poco el misterio, los crímenes, que se aparece un fantasma, que se aparece tal, un poco, con todo mi cariño, por supuesto, se hubiera reducido a publicaciones como El Caso, por ejemplo, ¿no? Que El Caso era una de las revistas que más vendía. Entonces, sin estos grandes comunicadores, se hubiera reducido pues a publicaciones pequeñitas o a alguna revista, pero la radio, lógicamente, que atraía a las masas, pues no hubiera existido esto. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, en la televisión, algunos compañeros míos de la televisión y que vosotros conocéis, que es catalán y tal, cuando yo he visto que ha entrevistado a alguna persona del misterio, pues se lo toma un poco a chunga, no sé, parece que es que como si el misterio fuese una cosa de broma, y no es de broma, ni mucho menos. No es de broma, porque tú sabes, Santiago, y tú sabes, Fernando, que yo he tenido algunas experiencias, una hermanita mía que murió de pequeña, y tú lo sabes que la he visto en persona, esa hermanita, al cabo de 40 años de morir, y la he visto durante 30 segundos, 40 segundos ahí. El misterio existe y está ahí. Ya lo creo. ¿Qué es el misterio? Es una pregunta enorme. Y yo creo que es tan infinita como el infinito, y valga la redundancia. El misterio es parte de nuestra vida. La vida ya es un misterio de por sí. Y la voz es un misterio. Por eso quiero decir que a mí me da pena que en la televisión, excepto, bueno, pues la persona que conocemos, Iker, que trata el misterio, pero cuando va un hombre del misterio a que le entrevisten, parece que los demás le toman como si fuera, no voy a decir un chiflao, pero este tío, ¿dónde sale? ¿Dónde viene? Sí, por lo menos algo extraño, ¿no? Algo extraño, sí. Y no saben que el misterio es una ciencia, y como ciencia hay que tratarla. Porque qué cosa tan impresionante es ahondar en el misterio de esas voces psicofónicas, de esas apariciones, de esas casas encantadas, de lo que visteis en el Palacio de Linares, que allí no había nada, y resulta que tomáis la cámara y al cabo de años aparece la filmación, un sarcófago blanco con una rosa en el medio del sarcófago, y aparece un baile de sociedad con ropas antiguas. Y eso, no había nada allí, no había nada, nada, una pared. Nosotros. Y vosotros. Y ya está. Nosotros. ¿Qué misterio es eso? Un gran misterio, efectivamente. ¿Qué misterio es eso? Efectivamente. Y volviendo a Antonio José Alés, pues justo con los que has mencionado, con Jiménez del Oso y don Germán Humosa, Cebrián también habría que meterlo, porque fue un hombre que dedicó espacio y tiempo a esta rama. Estáis tú, está Iker, en Cataluña creo que tenéis buenos amigos también, y por ahí, que están haciendo una gran labor. Yo creo que tendríais que formar, si no se ha formado, una asociación de profesionales en los temas del misterio para defender y para saber que no sois unos charlatanes, que no vais por ahí inventando las cosas, que aparecen y aparecen. Y volviendo a Antonio Gorseales, se nos ha ido una figura señera, un amigo entrañable, porque hay que ver que luego teníamos nuestras charlas, ¿os acordáis, no? Sí, en el pasillo de la radio. Teníamos nuestras charlas, él fumando, yo en pipa, no sé si fumaba ya, en pipa no fumaba. Sí, fumaba. Yo fumaba en pipa. Fumo en pipa desde que tenía 16 años, yo creo. Casi desde antes de que inventara las pipas. Sí. La primera pipa que yo me compré fue en París, en el Drastos de París, junto a los Campos Elíseos, y compré un Amsterdamen que no hay, hay tabaco, pero no hay pipa. El Amsterdamen era pequeñita, pero preciosa, y te lo daban con el paquete de Amsterdamen, que por cierto, estoy fumándolo ahora, y me gustan más otros nombres que hay. Por ejemplo, los de vainilla son los que me encantan. Y el Amsterdam no tiene. Y, bueno, te lo fumabas también con Alés, decías. Con Alés nos fumamos nuestra pipa yo, y él se fumaba su cigarrillo y bebía de vez en cuando su chorrito de Coca-Cola. Y le entró a Fernando la afición a la Coca-Cola. Bueno, yo creo que nací ya con Coca-Cola bajo el brazo. Yo recuerdo, Santiago, una noche, una de varias, que fuimos a verle a Radio España, íbamos dando una vuelta por Madrid. Sí. En el coche, y le dijimos Fernando y yo a don Santiago, oye, ¿por qué no nos llevas a ver a Antonio José Alés? Es verdad. Venga, pues vamos a verle. Y nos recibió Estela, ¿te acuerdas de Estela? Sí, claro que sí. De Estela. Y Alés estaba con el programa en directo, estaba con los oyentes, atendiendo consultas de los oyentes, y en cuanto te vio, Santiago, te hizo una seña como que pasaras al estudio. Pasamos al estudio, te sentaste delante del micrófono y el resto del programa te lo dedicó íntegramente a ti. ¿Te acuerdas de aquella noche? Ya lo creo que me acuerdo. Le vimos a través de un cristal grande que había en el pasillo, ¿te acuerdas? Claro. Y no sé si con la mano. Claro. Pasar, casi con la mano, porque ante el micrófono no se puede hablar porque por señas. Lógicamente. Un día había que escribir el libro mágico de las señas a través de la radio. Sí. Esas otras también. Sí. Cómo se entienden unos y otros. Bueno, pues es verdad, cortó. Eso es un valor tremendo, es decir, que tenga un programa previsto y que te vea a ti, siente en el estudio y te haga una entrevista de una hora y pico, en fin, y todo un Antonio José Alés, también era todo un Santiago Vázquez, pero realmente un intercambio entre todos los grandes profesionales de la comunicación, y tuvo ese detallazo, perdón por la expresión, de parar el programa y dedicarle íntegramente a don Santiago Vázquez el programa de esa noche, ¿no? Yo le recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto y con mucha admiración. Y prueba de ello es que yo, a veces a vosotros, ya sabéis que yo os pregunto, ¿qué lleváis hoy o qué lleváis mañana? Tanto en Internet como cuando habéis estado en RNE y en otras emisoras importantes, Intercontinental, etcétera, etcétera. ¿Qué lleváis? Y yo decía, oye, ¿por qué no llamáis a Antonio José Alés? Es una entrevista. No quería. Lo ha explicado muy bien Ramón Álvarez. No quería. No, era también muy humilde, ¿eh? Los grandes hombres en su vida son humildes. El que no es humilde, el que es un fanfarrón, ni es hombre, ni es nada, ni es sabio. Los sabios son humildes. Ahí tienes a Einstein, que pobrecito no aprobaba de pequeño. Fíjate que le echaron de clase y era humilde y quería llegar. Y ahí tienes otros personajes que otro día hablaremos de ello. Y Alés era una gran persona y además una persona humilde, como bien dices. Sí, se aquí hay en la radio y la televisión, por eso yo quiero hacer un libro dedicado a... Porque mira, las generaciones de hoy, pues no conocen realmente a los que han sido los grandes profesionales de la radio y la televisión. No conocen las generaciones de 15, 16... 20 años, ya 25, 30 quizás de pequeñitos, bueno, podían, pero no conocen a las grandes figuras que ha habido aquí. ¿Quién conoce? Tú preguntas a un chico ahora, por ejemplo, ¿quién fue Antonio José Alés, un chico de 15 años? Hombre, por su padre puede que lo sepa, pero no le ha oído la salsa no se ha imbuido del magisterio que tenía, del magnetismo que tenía su voz, sí, sí, sí, y sus temas. Entonces, yo quiero dedicar un libro, cuando termine, que estoy haciendo ahora, quiero dedicar un libro a estos hombres y mujeres, un poco el quién es quién, ¿no?, de la radio, de la televisión, incluso de la prensa, que las generaciones de ahora, bueno, a ti ya, Santiago, tú sí, porque y Fernando, porque os interesan los temas, pues sabéis quiénes son, pero mucha gente no sabe, y es una pena. Es lo que tenemos los españoles, nos olvidamos de los grandes hombres. Tú preguntas a un chico de 12 o 14 años hoy quién fue Vicente Aleixandre, o quién fue don Jacinto Benavente, o quién fue Severo Ochoa, y te dicen, ¿qué me estás diciendo? ¿Un jugador de fútbol o me estás diciendo un torero o qué? En efecto, y por eso, entre otras cosas, hacemos este homenaje muy merecido. Merecido y sincero. Y muy atinado, y de verdad que yo he sentido muchísimo el paso de adelante que ya ha dado Antonio José Alés, pero ahora, ¿sabes una cosa? Que estará allá arriba y él sabrá de verdad cuáles son los misterios y los tratará allí. Lo que pasa que nosotros aquí todavía no podemos saberlo, pero él allá arriba sabrá si existen ovnis extraterrestres, si existen fantasmogénesis, cómo se producen, porque él lo vivirá. Y él estará allí viéndonos ahora en este momento y viendo vosotros cuando veis el programa por internet, que está teniendo mucho éxito, por cierto, y que ya me están diciendo que cuando vais a América, que el paso hay que darlo, y bueno, todo se anda, todo, ¿cómo se dice eso? Piano, andiamo, algo italiano que dice, sí, que poquito a poco se hace el camino. Fernando, te quiero hacer alguna pregunta o algún comentario. No, yo iba al hilo de la conversación sobre Antonio José Alés. Iba a comentar sobre una de esas noches que fuimos a verle a Radio España. Recuerdo dos cosas, que tú, Santiago, ya te interesabas por la sábana santa ya en aquella época, y eras sí, muy, es verdad, muy joven, y le preguntaste, Antonio, ¿qué opinas tú de la sábana santa? Y él te dijo, con esa voz que tenía él, que es auténtica, sin ninguna duda. Me acuerdo. Y también, sí, que fue a la parte de la redacción que correspondía a su programa, a Medianoche, y cogió tres o cuatro libros grandes. Me acuerdo. Y se los llevaba para casa y comentó, es que me apasiona leer. Es cierto. Y me acuerdo perfectamente de esa noche, fue después del programa. Después del programa. Al terminar el programa. Y en cierta forma me recuerda un poco a don Santiago, a nuestro padre. Sí, sí, sí, sí. Voy a decir por qué, porque nos comentaba Ramón, Ramón Álvarez hace la entrevista hace unos minutos, que lo que más hizo Antonio José Alés, aparte de ser un contador de historias, que así se definía él, un hablador, decía, yo no soy locutor ni presentador, soy un contador de historias. Y es verdad. Pero lo que más le entusiasmaba y no paró hasta 2007, según nos comentaba Ramón, sí, sí, era escribir. Aunque no tuvo suerte. No tuvo suerte, pero siempre estaba escribiendo con su máquina de escribir, escribiendo reportajes, artículos para una revista, para 10 minutos, para Playboy, etcétera, etcétera, ¿no? Libros que él mismo se autofinanciaba. Exactamente. Y publicaba él, sí, sí. Y bueno, no solamente él, ha habido grandes firmas de la literatura en España que han comenzado así, pagándose sus propios libros, ellos, ¿eh? En la música también ha ocurrido, ¿eh? La música también. Sí, porque escribir. Tú le entiendes, ¿no, Alex? Claro, le entiendo por una razón muy sencilla. Porque cuando tú te pones ante una máquina de escribir, ya sabéis que vosotros tenéis ordenador, internet, sí. Aquí en casa también hay, porque vivimos en casas diferentes, por espacio físico, si no, pues qué más quisiera yo que estuvieran mis hijos conmigo. Viven en casas distintas porque ahí tienen montado su tinglao ellos, y yo cuando voy pues tengo que estar pasando por un micrófono, pasando por una mesa de control y aquí en casa de Madrid pues no podía ser. Aparte de eso están las nietas, que ellas pues están, son las que se hacen dueñas del ordenador, y yo me gusta, es que has hablado de la máquina de escribir. La máquina de escribir, como la pluma, tiene un encanto especial. Yo el otro día he escrito un artículo a Marguenda, el director de La Razón, que no lo ha publicado, por cierto, y yo le decía eso, que qué pena que ya no escribimos ni con pluma, ni escribimos con máquina de escribir, nos metemos en un ordenador, y eso parece que sale ya hecho, ya parece que no tiene alma, y la pluma tiene alma, y la máquina de escribir tiene alma, tiene un encanto especial, porque, no sé, es algo tuyo, mi máquina de escribir. Los grandes escritores han escrito a pluma, y los grandes escritores más tarde han escrito a máquina, han escrito a máquina. El ordenador, pues sí, es maravilloso porque es muy limpio y todo eso. Pero muy frío, ¿no? Pero es frío, es frío. Y también impersonal, ¿no? Impersonal. Por eso, Antonio José, alguien que tenga un poco de sensibilidad y alguien que tenga un poco de como él tenía, y de alma, mucha alma tenía él, la pluma es indispensable y la máquina de escribir también para un escritor es indispensable. ¿Y por qué se metía en ese mundo de la máquina? Porque el escritor hace su mundo, un mundo aparte, diferente a como lo que le rodea. Él decir, a este personaje le pongo aquí, a este le quiero, a este le odio, este va a salir huyendo porque el pasado le persigue, este va a encontrar el futuro. Haces tu mundo con ello. Y entonces, eso es una maravilla también. Santiago, cambiando totalmente de asunto, refiriéndonos a Antonio José Alés, dentro de un mundo que es el de la comunicación, el del periodismo, radio, prensa, televisión, hoy en día ya internet también, en fin, de todo hay. Pero Antonio José Alés, ante todo, era un buen compañero, ¿verdad? Claro, ya te lo he dicho yo. Era un gran compañero. Claro. Cuando a mí me quitaron un mundo para ellos, hubo tres grandes figuras de la radio en aquellos momentos, cuatro, que me llamaron inmediatamente a casa, pero a altas horas de la madrugada alguno, no hay derecho a que te hagan esto, ven, te hago una entrevista, y fue Luis del Olmo, José sí. María García, que José María García lo hizo en su programa deportivo, que no tiene nada que ver con lo mío, que era un programa de padres e hijos, un mundo para ellos. Encarna Sánchez, que hizo una entrevista larguísima, y Antonio José Alés, que él me preguntó sobre el tema, sobre el menos extenso que los demás, pero y yo creo que queda alguno más por ahí que se interesaron por ello, y por supuesto compañeros de la prensa. Era un gran amigo. Sí, Ferrado, sí. Sí, pero esto, Santiago, dice mucho en favor de todos, pero especialmente en el caso de José María García y de Antonio José Alés, cuyos programas no tenían nada que ver con lo que se iba a hablar. Claro. Como amigo y compañero te llevaban para hablar de tu asunto, ¿no? Sí. No, ¿sabes por qué? Porque había, decía José María García, dice, la única, refiriéndose a TV, la única y mejor televisión de España, porque era la única, de verdad. Pero oye, con citar como un destres o Heidi, 13 y 14 millones de espectadores por la noche, y con citar un mundo para ellos de 8 a 9 de la noche, 8 millones y medio de espectadores, y a las 5 de la tarde, reunir a casi 5 millones de espectadores, eso tienes que saber que el programa interesa a una gran parte de la sociedad, porque si no le interesa, cierra el aparato y adiós, como había muchos que estaban en la cola y era programa mucho más caro que los nuestros. No, pero es que se suele decir, Santiago, no, es que en aquella época solamente había una televisión o dos canales, pero bueno, bien, de acuerdo. No, pero a lo que voy, coja usted ahora la audiencia de las cinco o seis principales televisiones que hay a las 5 de la tarde y súmelas, a ver cuánto da. No, claro. Te harán, entre todas, no llegarán a 3 millones de espectadores. Por eso, es allá donde voy. Que y cuando uno tiene 2 millones y un poco, 1 millón y medio, dice, qué éxito, claro. Pero por favor, si eso lo teníamos nosotros, 1,500,000 lo teníamos en la segunda cadena, ya en la última parte de mi vida profesional, cuando hacíamos La Hora de Vivir. Que ahí ya existían las televisiones autonómicas y privadas. Sí, y sí, teníamos 1,200,000 por la mañana, a las 2 de la mañana, imagínate si fuese en pre-time. Efectivamente, han cambiado mucho, claro, las cosas y pero tenéis que... mucho mérito los de antes. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es como, volviendo a Antonio González. Sí, te quedas una pregunta que la tengo apuntada, ahora te la hago. Sí, había dime. Personalidad. Éramos como de la familia. A mí mucha gente, todavía ahora, de 50 para arriba, para, pero si usted es como de la familia. Yo el otro día he estado con un jurista ilustrísimo, que me dijo, hombre, tú has entrado aquí en mi casa y tú fuiste el primero que me hiciste una entrevista en televisión con motivo de mi libro. Voy a decir el nombre, es don Santiago Río Pérez y Milá. Casi nadie. Es un gran jurista. Casi nadie. Es un gran jurista extraordinario, con un prestigio enorme, y me honro con su amistad. Me ha regalado un libro y yo le he prometido regalarle. Lo que pasa que ya se han agotado totalmente, Testigos de la Vida, Las Memorias Mías, Isabel la Católica, se han agotado, y voy a pensar en hacer una segunda edición, porque ya me pertenece a mí, los derechos son míos. Claro, pero Santiago, todo esto que estás comentando, que apoyo totalmente y al 100%, es que había alma, no digo que ahora no exista, pero había lo que yo denomino alma, ¿no? Y Alés, que es el homenaje que hacemos hoy, no lo tuvo nada fácil, Fernando, Santiago, no lo tuvo nada fácil, porque nosotros ahora, desde hace ya muchos años, teníamos un terreno abonado, pero claro, él se encontró, aunque hubo algún programa en el 74, como decía Ramón, 75, pero se encuentra en toda una cadena SER con un programa dedicado a un tema muy específico como era el misterio. Con un camino por abrir y por descubrir. Con un camino que nadie había transitado por él y que tenía que hacer él solo, ¿no? Es como el explorador que va a explorar algo ignoto que no conoce y tiene que abrir. Y abre el canal de Suez, o se encuentra con el Kilimanjaro, o que se encuentra como, pues no sé, los alpinistas con la cumbre de arriba. Tú sabes lo que vas a encontrar. Claro. Y ellos abren el camino ese, y ese es el gran mérito, la gran labor de estos pioneros, a los que yo prometo, si Dios me da fuerza y la mente, que parece que está lúcida y bien, yo prometo dedicar un día a estos hombres que se fueron y que dejaron el camino abonado para las siguientes generaciones. Y Antonio José Alés fue un gran profesor, un gran amigo, una gran persona y uno de los mejores comunicadores que ha tenido España. Don Santiago Vázquez, padre, no podías faltar en esta cita ineludible, hoy con el misterio, pero también con don Antonio José Alés, que desde algún sitio estará escuchándonos seguro, ¿eh? Yo quería rendirle este homenaje porque a veces la gente se va y no le puedes dar ese abrazo, y yo se lo doy desde aquí, esté donde esté, y que yo, aun no siendo un forofo, un hincha del misterio, ya me enganchaba en sus programas. Y posiblemente por ahí vosotros estáis donde estáis, en este momento. Sí, ya lo hemos dicho antes. Por estos catedráticos de la comunicación que nos han dejado, pero que han dejado su obra, que es lo importante, ¿eh? Es lo importante. En efecto. Maestro, muchísimas gracias por haberte retirado momentáneamente durante estos minutos de tu máquina de escribir. Estaba terminando un capítulo que yo creo que va a ser bueno. Es una novela que se va... No cuente mucho, don Santiago. No cuente mucho. Se va a sorprender el lector porque no me conocen en esa faceta que encaro, ¿no? Me conocen parte de la faceta. Porque, bueno, no voy a decir cuál es, pero que es la novela, la intriga y todo eso, ahí no he entrado todavía. Y me queda por hacer una novela de humor que la tengo que hacer. Muy bien. Que la tengo que hacer. Pues te dejamos libre para que sigas en la máquina de escribir, que yo rodeado de libros, de papeles, de documentos, de periódicos. El despacho de don Santiago es realmente el de un auténtico genio. Que tiene este momento aquí. Y de las nietas. Muy bien, don Santiago, un abrazo muy fuerte, abrazo, y muchísimas gracias y por haber estado. Un homenaje a Antonio José Alés, y el abrazo fuerte y sincero para sus familiares con todo mi cariño y que tendrán mi oración allá esté donde esté. Y voy a terminar con una frase muy corta. Dice, iré donde tú vayas, estaré donde tú estás y tu Dios será mi Dios. Y ahí termino. Gracias, don Santiago. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte para vosotros. Enhorabuena. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a conocer ahora un punto quizás desconocido para muchos de nuestros oyentes, los más jóvenes sobre todo, y es Fernando, precisamente en este homenaje a Antonio José Ales, su sentido del humor, que tenía mucho y muy fino. Así es, tenía un gran sentido del humor que se podía apreciar en sus programas también, sí, sí. En determinadas fases del programa, si el programa lo permitía. Como bien dices, un sentido del humor muy fino, pero muy grande, muy grande. Ya lo creo. Y enseguida, después de este corte que vamos a escuchar, vamos a ofrecerles de nuevo la cara más misteriosa, la cara más enigmática, que realmente te mete el miedo en el cuerpo, contándonos, Antonio José Ales, tres casos muy diferentes que él, según nos dice en esta grabación que cuenta con 20 y tantos años, investigó y conoció de primera mano, y enseguida los vamos a escuchar. Pero antes vamos a conocer, así lo hemos titulado, Fernando, vamos a conocer al Ales gracioso. Así es. Vamos a escuchar un corte. Es breve, es breve. Dentro de la etapa de medianoche en Cadena Ibérica, en una reflexión que hacía a modo humorístico, en tono humorístico, un poco irónico también. También. Sí, sí. Sobre lo que pensaba hacer si le tocaba la lotería de Navidad. Y también habla de su relación con la luna. Sí. Yo creo que lo mejor, amigos, es recordarle con una sonrisa de oreja a oreja, porque seguro que él así lo quiere para tantos y tantos seguidores que le escuchamos durante tantos años. Escuchamos en primer lugar a don Antonio José Ales, gracioso. Escúchenle. Así que a mí, si me toca, tengo decidido lo que voy a hacer. Descubriré América. Yo voy a montar 3 carabelas, talmente, como si fuera don Cristóbal, y entonces emprenderé la aventura, iré a ver al fantasma doña Isabel de Castilla, que anoche vino a visitarnos, guapísima, preciosa, pero no entró en la antena por esas cosas que no quiso porque tenía ágape, tenía sarao, y entonces no quiso, pero nos visitó y fue una visita hermosísima. Y entonces yo iré a hablar con ella y le diré que empeñe las joyas y bueno, que no las empeñe, que las desempeñe, porque me ha tocado la lotería y que entonces voy a descubrir América para ella. Pero les quiero contar algo de más muy bonito, que fue otro sueño que tuve anoche. A las 3 de la madrugada, cuando salíamos de la radio, me monté en el taxi y entre las nubes, porque había un celaje de nubes precioso en Madrid, se veía la luna. Y yo la miraba y me pareció escuchar que me dijo, creo yo, supongo, presuntamente, vaya, que estaba enamorada de mí. Me lo dijo de verdad, lo prometo. Esta misteriosa música, nos sumergimos de nuevo en la voz de don Antonio José Ales, en el misterio en su estado más puro, porque vamos a escuchar 3 casos contados de una forma muy breve por el maestro, pero que les aseguro que no les va a dejar indiferentes. Fernando, vamos al diván del misterio. Será un verdadero privilegio y un verdadero honor. Hoy te sustituye don Antonio José Ales. Es como si estuviéramos haciendo el programa con él. Bueno, pues es un verdadero privilegio y un verdadero honor, me reitero. Muy bien, les ofrecemos este documento. Escuchen bien. Si tienen demasiada luz, apaguen un poco las luces y escuchen lo que don Antonio nos cuenta. Hay un accidente ocurrido en la carretera nacional número 5 que parte de Madrid hacia Extremadura, que espeluzna. Un coche a gran velocidad, parece ser que patina, que se desvía y se mete debajo de un camión, en la parte trasera de un camión. El coche queda destrozado, el camión nota el golpe, frena, el coche queda empotrado debajo del camión. Llegan las autoridades, paran un montón de coches para ayudar y pueden sacar al conductor del coche, le pueden sacar. No tiene ninguna herida, únicamente se toca la cabeza, parece ser que tiene un pequeño golpe en la cabeza y nada más. No hay sangre, no hay nada. Los testigos que presenciaron cómo sacaban a este muchacho del coche, muchacho, ahora veremos porque ahí está el misterio, no vieron salir a un chico joven del coche. Vieron salir a un hombre de aproximadamente 70 años. El pelo blanco, la cara arrugada y los ojos mortecinos. La típica mirada de un anciano. No podía hablar. La policía le pidió documentación. Él no escuchaba, no entendía. Entonces las autoridades, para avisar a sus familias o lo que fuera, pues buscaron la documentación en su chaqueta y al ver su carnet de identidad vieron el nombre, vieron la foto y vieron la edad. Y el carnet de identidad correspondía a un muchacho de 28 años. Y la fotografía que viene el carnet también a una persona de 28 años. Pero lo que tenían antes sí era un auténtico anciano. El cuerpo realmente estaba bien, pero la cara arrugada, macilenta y el pelo blanco de un hombre de 75 a más años. ¿Qué había ocurrido? Pues no lo sabemos. Pero el pavor que esta persona tuvo que sufrir hizo que cambiara su fisonomía, que se le arrugara la piel. Esto ha ocurrido hace muy pocas semanas. Y hay testigos, naturalmente. Testigos que son las personas que me lo han comentado. Casos curiosos, hechos verdaderamente espeluznantes, pero hay más, bastantes más, que les iremos contando poco a poco. Tenemos otro caso, otro también de tráfico. Un coche va viajando por la carretera de Madrid a Barcelona a bastante velocidad. Comienza a llover y reduce la marcha. Al entrar en una curva ve que hay un muro, una especie de muro, y en la parte de arriba un restaurante. Intenta frenar al advertir que hay un gran charco en la curva. Toca ligeramente el freno, pero el coche se estrella contra el muro y queda completamente destrozado. Las gentes que estaban en el restaurante oyen el ruido de chapa, salen, van corriendo hacia el coche para auxiliar al conductor, pero dentro del coche no hay nadie. Sin embargo, la chapa está tan machacada, la estructura del automóvil está tan aplastada, que la persona que fuera dentro no ha podido salir por sus propios medios. Pero dentro del coche no hay nadie. Uno de los presentes llega a decir que si sería un coche que fuera en un tráiler y que por alguna circunstancia se ha desprendido y ha caído contra el muro, porque si no, no hay explicación que no haya conductor dentro del coche. Suben corriendo hacia el restaurante para llamar a la Guardia Civil, y cuando están se van acercando al teléfono, ven que hay alguien con la chaqueta desgarrada y que está llamando por teléfono. le dicen que, por favor, que cuelgue, que es urgente, que había un accidente, y dice, ya lo sé, si soy yo el accidentado. Yo venía en el coche. ¿Cómo ha salido usted? No lo sé. Recuerdo nada más el ruido. Y después ya estaba ante el teléfono. No lo sé. Estoy llamando a mi mujer. Y no contestó más, no dijo más. Estoy llamando a mi mujer y ya no decía más. Se le hizo un examen médico, como pueden comprender. Daba una ligera conmoción, pero no por golpe, sino una conmoción emocional. No conmoción cerebral, sino emocional. Estaba muy asustado, pero lo que era imposible es que él, por sus propios medios, hubiera podido salir del coche. Ni siquiera podemos entender que saliera despedido por la ventanilla. La ventanilla iba cerrada. Bueno, la prueba de ello es que el cristal estaba roto, pero se veía que estaba subido. La parte del conductor, el asiento del conductor, estaba completamente aplastado y el volante clavado en el respaldo del conductor. Por lo tanto, ¿cómo salió este hombre de allí? Él no lo sabe y nosotros tampoco. Y un caso más para esta noche. Uno más. El caso de las niñas en el ascensor. Imaginen un séptimo piso. 8:25 de la mañana. Y dos niñas que salen camino del colegio. Y la madre las acompaña hasta el ascensor. La madre pulsa el botón. El ascensor sube. La madre abre la puerta. Las niñas entran y la madre les dice: no acercaros a la puerta, iros al fondo del ascensor. Una de las niñas pulsa el botón del ascensor y la madre lo ve, y en ese momento el ascensor se descuelga, cae vertiginosamente y se estrella en el sótano del edificio. Madre, como pueden imaginar, baja corriendo, desesperada, llorando, ante el estruendo del ascensor al estrellarse en el suelo. Se van abriendo las puertas de los pisos, todo el mundo baja corriendo, el portero, todos van al sótano, pero dentro del ascensor, una vez más, no hay nadie. Las niñas no están dentro del ascensor. Gran confusión. No se sabe qué hacer, la madre pierde el sentido y los vecinos la cogen en brazos y la suben andando los 7 pisos hasta su casa. La puerta sigue abierta y las niñas están desayunando en la cocina. Tranquilamente desayunando en la cocina. Y preguntan: ¿qué ha sido ese ruido, mamá? ¿Qué hora era en ese momento? Cuando los vecinos subieron a la madre hasta su casa para echarla a la cama, avisar a un médico lo que hiciera falta, volvían a ser las 8:25 de la mañana. El reloj del tiempo parece que había dado marcha atrás exactamente 10 minutos. Insisto, la puerta del piso estaba abierta cuando los vecinos subieron. La madre había despedido a las niñas. Había visto cómo apretaban el botón y cómo este caía por el hueco hasta estrellarse en el sótano. Mientras bajan todos, mientras ayudan y suben a la madre hasta el piso, han pasado 10 minutos. Pero vuelven a ser las 8:25 y las niñas están allí. Ellas no sabían lo que había pasado. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Tienen ustedes explicación? Yo no tengo ninguna. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad, su encuentro con el misterio en internet. A continuación vamos a conversar, vamos a hablar con una persona, Fernando, a la que queremos muchísimo. Así es, desde luego que sí, mucho. Desde hace muchos años. Y parece mentira, parece que fue ayer y han pasado pues 20 años. 20 años, 20 sí, años. Sí, señor. Profesional del periodismo, periodista e investigador, y aquí está con todos ustedes porque no podía faltar, ya que él también, podríamos decirlo así, Fernando, mamó de una forma directa toda la escuela de don Antonio José Alés. Don Enrique Muro, buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Es un placer estar con vosotros en el día de hoy. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, Fernando y un servidor, de lo que de tanto que aportó Antonio José Alés al misterio. Le hemos hecho preguntas a Ramón Álvarez, Fernando, sí, sí, a Santiago Vázquez Padre, acerca de este tema. Pero vamos a preguntarle a Enrique Muro. Enrique, ¿tú recuerdas en este momento cuándo escuchaste aproximadamente por primera vez a Antonio José Alés en la radio? Pues yo creo que allá por el año 79, cercano a la histórica madrugada del 15 de agosto, cuando la famosa alerta OVNI. Sí, señor. Por esas épocas fue cuando escuché por primera vez al maestro de maestros, ¿no?, Antonio José Alés. Ese nombre, Enrique Antonio José Alés, ¿qué representa para ti? ¿Qué ha representado en un pasado y prolongado hasta el momento presente, Enrique? Pues ha representado, yo creo que ha sido mi formación como periodista de investigación de estos temas cuando investigaba estos temas, ¿no? Tú sabes que mi carrera profesional ha sido dilatada, y cuando comencé en este mundillo de la radio, que comencé contigo, pues nos dedicábamos al mundo de... Yo me dedicaba al mundo también de la investigación paranormal, ¿no? Y yo creo que él ha sido mi formador. Yo tuve la fortuna de conocerle en Gran Vía, iba contigo, no sé si te acordarás. Cierto. Famoso día de verano, y fue la primera vez que le conocí, pero el conocimiento personal no implicaba que antes de haberle conocido no hubiera uno mamado, como tú antes bien has dicho, todo lo que han sido sus cualidades irrepetibles dentro de lo que son los medios de comunicación. Yo creo que Antonio José Ales, yo creo que no podemos, nadie estará en contra de que le podemos denominar el maestro de maestros del misterio en las ondas, pero no solamente me ha servido como maestro o formador en el misterio, sino que me ha servido como formador en la vida cotidiana, formador como ser humano. Yo creo que hay otras muchas disciplinas, no solamente la del misterio, sino la de la astronomía, la de la literatura, la de la psicología, ¿no? Y tantas otras ramas que él conocía y que él controlaba, que yo creo que también me hizo que me interesara, ¿no?, por esas disciplinas. Por lo tanto, yo creo que puedo decir, sin equivocarme, que Antonio José Ales formó una parte importante de lo que ha sido mi retazo intelectual. Lo hemos comentado en alguna parte del programa de esta noche. Yo no sé si estaréis de acuerdo, Santiago, Enrique. Supongo que sí. Pero Antonio José Ales, yo creo que fue el que abrió, por así decirlo, el camino, ¿no? El que abrió el camino, en este caso en la radio. En la radio. Al mundo del misterio, ¿no? Le cedemos la opinión a nuestro querido amigo Enrique. Enrique, ¿qué opinas? Yo creo que no hay duda. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con esa reflexión. No hay duda. Yo creo que si no hubiera sido por Antonio José Ales, dudo que los fenómenos que han venido mucho después, como ha sido el de Santiago Vázquez, como ha sido el de Iker Jiménez, como ha sido el de Javier Sierra, como ha sido el de Bruno Cardeñosa, Manuel Carballal, pues tal vez no hubiera tenido tanto impacto, ¿no? Yo creo que en esa época hay que fijar la mente en tres patas para el misterio, ¿no? Y cada uno en su posición y cada uno en su medio. Teníamos a Jiménez del Oso en la televisión, a Juan José Benítez en el mundo escrito y a Antonio José Ales en las ondas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, con unos años más, unos años menos, pero digamos que esas tres personas eran las bases fundamentales en cuanto a la comunicación. Y luego había una cuarta persona que fue el que llevó al gran público la ciencia trasladada al misterio, que fue don Germán de Argumosa. Ahí me iba a adelantar yo, ¿eh? Claro, claro. Sí. Esas cuatro personas, en efecto, fueron la base fundamental, fueron el abono de lo que hoy en día es, vamos a denominarlo así un poco, el cargo de cultivo, pues eso, que haya salido personas como Iker Jiménez, ¿no?, como ha salido tú, Santiago, como ha salido Javier Sierra, ¿no? Y además yo creo que cada uno de vosotros mantenéis una especie de cualidad de cada una de esas bases, ¿no? Es decir, yo creo que Santiago tiene la cualidad de don Germán de Argumosa. Muchas gracias. Tal vez Iker Jiménez tiene la cualidad de Jiménez del Oso. De Jiménez del Oso, sí. Javier Sierra tiene las cualidades de Juan José Benítez. Es un poco así como yo los veo, ¿no? Así es como os veo y así es como yo traslado las cualidades de cada uno. Yo creo que esa impronta, y luego Antonio José Ales, pues es la persona que aglutinaba todas esas cualidades, ¿no? El que les daba luego las formas en el medio de radio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es un hombre fundamental, ha sido un hombre fundamental en el mundo de la radio en España, y sobre todo porque, bueno, ahora que estamos hablando en estos tiempos de hoy del CERT, del prime time, de los momentos, de los minutos calientes, reunir a 12 millones de oyentes en el año 79, eso solamente lo podía hacer el maestro de maestros Antonio José Ales. En efecto. En el famoso día de su alerta OVNI, sí, ese 15 de agosto del año 79, cuando congrega a través de la cadena SER 12 millones de oyentes, eso indica mucho de la catadura profesional, de la capacidad profesional de esto. Enrique, te voy a preguntar, porque lo hemos comentado tanto con Ramón como con Santiago Vázquez Padre, este hombre, este grandísimo comunicador, este grandísimo orador, contador de historias, como él decía, hablador, te metía en la historia que te estaba contando. ¿Tú has llegado a pasar miedo? Yo confieso que sí, Fernando, no sé si... Sí, yo también, desde luego que sí. Si hemos pasado miedo, yo te pregunto, Enrique, si tú has llegado alguna noche, de esas mágicas noches de medianoche, con Alex al micrófono, ¿has llegado a pasar miedo realmente o no? Sí, no sé, sobre todo tampoco, ahora que yo pase miedo tampoco es algo que sea muy muy extraño, ¿no? Es decir, yo creo que me meto mucho en lo que es el papel de oyente, sí, o en el papel de telespectador según toque, y yo creo que sí he pasado miedo. Podría decir que no y hacerme el valiente y el chulito, pero he pasado miedo, sí, sobre todo porque él lo hacía muy bien, él sabía envolver perfectamente, ¿no? Su voz, sus pausas, sus silencios, la música, el tema, ¿sabes? Es que era un maestro, él hacía, cualquiera que hubiéramos intentado hacer eso en ese momento, pues hubiéramos dado la risa a la gente. Pero en cambio él era capaz de, con eso, ¿no? Con su voz, con esas pausas, con sus silencios, sabiendo llevar perfectamente en la dicción incluso, pues era capaz de crear una atmósfera que te envolvía y te creías realmente que eras el protagonista de la historia y te veías debajo de la cama en un pispás. Yo en este punto, Enrique, me gustaría resaltar en la faceta de Antonio José Alés cuando hacía esas narraciones de misterio, esos relatos, la mayor parte de ellos absolutamente improvisados, sin estar leyendo absolutamente nada, y como bien dice Enrique, dándole esa dicción, esa entonación, esa cadencia, esa forma, las pausas, que te envolvía de tal manera que es que estabas dentro de la narración, ¿no? Viviéndola. Sí. Creo que, por eso te comentaba que cuando hablamos de Antonio José Alés, la gente tal vez lo circunscribe al mundo, lo que es el mundo del misterio. O sea, él es cierto, es bien cierto, que él es una persona que se dio a conocer por el misterio, ¿no? Por su programa de medianoche y porque fue en radio una persona que acercó esos misterios a la gente de la calle, a la gente común. Pero su capacidad intelectual, su preparación, su cultura, todo eso también influía, ¿sabes?, a la hora de poder improvisar un relato y saber hacer las cosas. Entonces, yo creo que Antonio José Alés lo que es era un compendio de muchas artes y de muchas ciencias, de letras, y que yo recomendaría a todos vuestros oyentes y a los más jóvenes que intentaran, pues por todas las maneras que fuera posible, recopilar algún programa de Antonio José Alés y escucharlo, ¿no? Porque van a aprender muchas cosas. Y yo creo que simplemente el hecho de que, en mi caso, por ejemplo, yo estaba hablando de Antonio José Alés, desvirtúa un poco lo que es la figura de Antonio José Alés, porque en vez de estar escuchando a mí, tendrían que estar escuchando algo de maestro. Y entenderían mejor lo que supuso para el mundo de la parapsicología y para el mundo de lo paranormal en España, ¿no? Y yo no me puedo olvidar de Antonio José Alés, pero en estos años que estamos teniendo pérdidas muy importantes... Sí, ya lo creo. De Germán de Argumosa y de Jiménez del Oso, ¿no? Que digamos que, como antes comentaba, con Juan José Benítez, que sigue estando entre nosotros, pues que han formado parte de lo que ha sido el pelotón de avanzadilla, de avanzada, de lo que es la tecnología paranormal en los medios de comunicación en nuestro país. Enrique, y aparte de Antonio José Alés, pues sí, me gustaría que toda la gente pues se acordara y tuviera un pensamiento positivo y una oración, aquellos que quieran, pues para don Germán de Argumosa también y para Jiménez de los... Efectivamente, los grandes maestros, lo mencionábamos al principio, Fernando, Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso. Así es. Don Germán de Argumosa y Valdés y don Antonio José Alés. Don Antonio José Alés. Y como bien apunta Enrique Muro, Juan José Benítez la faceta de escribir, de contar escritor, esas historias de ovnis y demás, ¿no? Enrique, ya en la recta final de esta entrevista, ¿cuáles crees que eran las cualidades de Antonio José Alés, tanto delante del micrófono como fuera del micrófono? Porque muchas veces los oyentes en general, los que no conocen el mundo de la radio por dentro, piensan que lo que uno lleva dentro como persona, como ser humano, no se proyecta luego en el micrófono, y no es verdad. Si tú has pasado una mala noche, eso se va a notar en el micrófono. Se nota, sí, sí. No te digo en televisión. Si tú estás preocupado por algo, eso se va a notar en un micrófono. Es decir, que la persona es persona delante del micrófono y fuera del micrófono. Es complicado engañar al micrófono, efectivamente. ¿Cuáles crees que eran esas cualidades más sobresalientes, Enrique, de Antonio José Ales? Lo que pasa es que circunscribirnos a decir unas cualidades, Antonio José Ales tiene muchas. Y seguro que tú vas a pensar en unas, Fernando piensa en otras, tu padre habrá pensado en otras, los oyentes pensarán en otras y los demás profesionales que les han estado haciendo homenajes en su interior estos días, pues me imagino que habrán pensado en otras. Yo profesionalmente creo que las cualidades que tenía Antonio José Ales era de una docencia, sabía enseñar y sabía comunicar. Y ese cóctel, el de la docencia, el de la comunicación, le hacía en esa persona tan especial que era en el micro, ¿no? Y fuera de lo que es el micro, pues yo creo que siempre se dice, y además es que de tanto usarlo yo creo que al final pierde sentido, pero que era buena persona, y eso lo demostraba en el micrófono, ¿no? A la hora de hacer los programas y a la hora de comunicarse con la gente, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo aquí en el estudio Fernando Vázquez y un servidor, y vía telefónica Enrique Muro. Un trío que, si os acordáis, nos remontamos al verano, mayo-junio de 1990. Hace de esto muchos años. Bueno, 19 años. Y cómo cada uno en su transistor escuchábamos. Se te ha caído el pelo, ¿no, Enrique? A mí también un poco, y a Fernando igual. Bueno, a mí también. Y escuchábamos cada noche el programa de Antonio Josales, y el día siguiente comentábamos, y nos íbamos a Puerto Viejo Radio, donde empezamos los tres, nos íbamos a hacer el programa y siempre queríamos meter, si no eran las psicofonías del Palacio de Linares, algún comentario, o si no, cogíamos el estudio, fingíamos que estábamos grabando, te acordarás, Fernando y Enrique, que estábamos grabando un programa para la emisora, cuando realmente estábamos haciendo un piloto para otra emisora. Sí, sí, sí, sí. Para un programa de misterio, con 16 años yo, Fernando 14 y Enrique 19 o 20, ¿no? Sí, 20. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Os acordáis de aquella época? Sí. Qué bonitos años, ¿eh? Éramos un poquillo golfillos. Claro, imagínate, estábamos engañando a la empresa para irnos con otra empresa. Pero también es cierto que no nos pagaban, Enrique, en Puerto Viejo. Eso creo que ha sido una constante en nuestra vida también. Pero es verdad que nos reuníamos, y con esa ilusión que Alés, y lo digo porque era así, que Alés nos había inoculado, empleo esta palabra por segunda vez hoy, la noche anterior, esa ilusión por el misterio, por tener los tres nuestro programa de misterio. Y nos íbamos a Puerto Viejo, grabábamos los dos programas que teníamos, en fin, acordados con la emisora, pero después nos quedábamos otras dos horas para hacer un piloto para, por entonces, pues Onda Cero Coslada, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis perfectamente, no? Perfectamente, perfectamente. Hablando en serio, claro que me acuerdo, es una época preciosa de mi vida, y que luego continuó en la Sierra de Guadarrama. Ya lo creo, el verano del 90. El verano del 90, con esa lluvia de ranas. Por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entre muchas cosas, al final del verano. Pero fue una época preciosa. Fue una época preciosa. ¿Y quién nos impulsó o empujó a hacer esas cosas? Pues Antonio José Ales. Exactamente. No había otra persona. Porque era muy difícil. Es cierto que tampoco me puedo olvidar de una persona, de un profesional, de un investigador que llevó hasta sus últimas consecuencias, y que incluso muchos piensan que esas últimas consecuencias fue su vida, llevó también lo paranormal a toda la gente, que es Andrea Faber-Kaiser. Faber-Kaiser, sí señor. Pero tenemos que reconocer que ciertos medios de comunicación, ciertas revistas, pues eran de difícil acceso. No estoy hablando de los años 90, pero sí en los años 70. Sí, es cierto. Primero de los 80, eran para círculos como muy reservados. Creo sí. Que una de ellas se llamaba Mundo Desconocido. Mundo Desconocido. Y eran pues revistas donde escribían excelsos profesionales. Pero era muy difícil de poder acceder a ellas. ¿Qué suponía? Que todos nosotros veníamos de esa época que con 11 años nos enchufábamos a la radio porque Antonio José Álex era el único que nos llevaba el misterio de una manera llana, a gente sencilla. Es decir, que no teníamos que estar, imagínate, un chaval de 11 años buscando la revista Mundo Desconocido. Sí. Era bastante complicado. Y Antonio José Álex era la persona que nos hacía que inocular, y que yo creo que es un, está muy bien usado ese término, Santiago, nos metía por venas todo lo que era ese amor por el misterio, que fue lo que al final se trasladó en que hiciéramos programas pilotos para otras emisoras, que al final salían. Es cierto, sí, sí, en efecto. ¿Cuándo, y ahora gastando una broma, cuándo no nos encontrábamos, como decía Fernando, dilo tú, por favor, la puerta de la discoteca de la emisora siempre cerrada? Con lo cual no podíamos acceder a los discos para hacer el programa. Siempre. No. Yo creo que alguien nos hacía... boicot. Nos hacía boicot, nos hacía la puñeta para fastidiarnos, ¿eh? Muy bien. Enrique, pues de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Bienvenido de nuevo, bienvenido a casa. Si Dios quiere, vamos a hacer cosas muy interesantes, esperamos que importantes. Esperamos. Y contamos con Enrique Muro, cómo no, para nuestros futuros programas. Vosotros ya sabes, una minifalda. Quiero buenísimo, ¿eh? Porque se quiere, dices todo de la minifalda, porque dice que si no cuela como colaborador y comentarista del programa... que se pone de locutora, dice. Se convierte en la locutora del programa. Eso me ha dicho hoy. Enrique, que te queremos mucho, ya lo sabes. Para nosotros como un hermano, como si fuéramos hermanos, y importante. Perdona, antes, sí, dime. Antes de que se me olvide, claro. Que, estaba acordándome de Antonio José Álex. Sí. Y no me puedo olvidar de Juan Antonio Cebrián. También lo mencionaba Ramón, lo ha mencionado Santiago Vázquez, padre. Sí, sí, sí, sí. Ha estado presente, efectivamente. Claro, Juan Antonio Cebrián. Fíjate que es una desbandada, ¿eh? Sí. Es una desbandada de los maestros. ¿Nos dejan aquí? Y ahora soy vosotros. Nosotros, todos, tú también, ¿eh? No, sí, sí, ver, tú también. Vamos a ver, Santiago. O sea, yo podía haber sido, pero elegí otros caminos y no fui. Puedo ser un colaborador, puedo ser una persona que le gusten estos temas, puedo ser una persona que puedo llegar a enseñar sobre estos temas, pero nunca llegaré al caché que tenéis otros, vosotros, vosotros, Iker, que eres tú, que Javier Sierra, pues sois los que tenéis que tirar de las bases que todas estas personas, Juan Antonio Cebrán, Antonio José Álex, Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, pues han ido sembrando, y que están vosotros, y que sois vosotros los que tenéis que tirar del carro. A mí no me metas el lío. Mira, estoy muy mayor, ¿no? Lo que sí es cierto, Enrique, Fernando, es que contaremos, por supuesto, con don Enrique Muro, porque ya en Puerto Viejo nos llamábamos de don. Sí, sí, sí, sí. Es que algún día tenemos que poner las grabaciones. Es que eso viene de precisamente de don Antonio José Álex. De don Antonio José Álex. Efectivamente. Que se llamaba de don. Claro. Con don Miguel Hernán, por ejemplo. Por ejemplo. ¿El qué, Enrique? Don Miguel Hernán, efectivamente. Sí, señor. Bueno, pues, Enrique, que muchísimas gracias por compartir estos minutos con toda la audiencia de Más Allá de la Realidad, y hasta la próxima ocasión, que va a ser muy pronto, ¿eh? ¿Me dejas dar un consejo a los oyentes? Puedes dar el consejo que quieras, Enrique. ¿Sobre Antonio José Álex? Por supuesto. Pues que entren en másalladelarealidad.com, en Cuadros de Honor, y que se descargue la entrevista a Antonio José Álex en el programa Vía Libre. Efectivamente. La entrevista que la realizan tu padre y Javier. Exactamente, su hermano. Así es, tu tío. Mi tío. Mi padrino, además. Sí, señor. Mi padrino. Gracias, Enrique, de corazón. Un abrazo muy fuerte, y la próxima te esperamos aquí en el estudio para mantener una tertulia sobre tantos y tantos temas que conoce Enrique. Muchísimos. Y de Madrid, como se suele decir. No tanto. De Madrid al cielo, ¿eh? De Madrid al cielo. No, esta vez es Barcelona, ¿verdad? Enrique, un abrazo muy fuerte. Ay, dale recuerdos a Pedro. De tu parte se lo damos. Seguro que está escuchando, ¿eh? El podcast, seguro que se lo descarga. Un abrazo, Enrique, gracias. Hasta luego. Thank you. y, como diría él, y nada más por hoy. Fernando, que enseguida escucharemos. Así es, esta noche el programa lo va a despedir, como solía hacer, don Antonio José Ares. Todas las noches. Todas las noches. De la misma forma. De la misma forma. Con la misma sintonía. La misma sintonía de Richard Kleiderman. Esa cajita de música. Y una despedida que ya es legendaria en la radio española. ¿Y qué decir en este momento? Querido y admirado Antonio José, gracias. Muchísimas gracias. Yo diría infinitas gracias, y no exagero, por todo lo que has aportado a tantas y tantas personas, profesionales o no, por habernos amenizado tantas noches, por habernos enseñado tantas cosas, por habernos acercado al misterio, ese misterio que, como escuchábamos en tus palabras hoy, te acompañaba ya a tus 15, 16 años. Y te entiendo. Allá donde estés, querido Antonio José, que sepas que aquí dejas a muchas personas que se acuerdan de ti, que valoran tu trabajo. Personas entre las que Fernando, yo, muchísimas personas nos encontramos, hemos crecido escuchando tus programas. Nos hemos hecho hombres escuchando Medianoche. Gracias por habernos enseñado que la vida no solamente es un misterio, sino que es un misterio, sí, pero que hay que vivir ese misterio e intentar descubrir qué hay más allá. Aún recuerdo esos años, 10 años aquí, en esta misma sala donde estoy ahora mismo, donde estamos Fernando y yo, una terraza a la izquierda, desde donde se puede divisar gran parte de la Sierra de Madrid. Y mi madre en la terraza, en un mes de agosto de hace muchos años, con la radio puesta, tu sintonía sonando y tu voz diciendo: amigos, buenas noches, diciendo la hora, soy Antonio José Ales y esto es Medianoche. Todo lo que puedo decir ahora mismo se queda en nada prácticamente, querido maestro, en nada. Te has ido. Pero tú creías en la existencia de un más allá. Y también creías, y así lo dijiste en más de una ocasión, que desde ese más allá uno se puede comunicar con este más acá. Seguro que de vez en cuando estarás por aquí, siguiendo las evoluciones de tantos y tantos queridos compañeros de profesión, en la radio, en la televisión, en las revistas, en internet. Un auténtico boom en los últimos años, un resurgimiento, una resurrección del misterio. Programas de radio en todas partes, locales, nacionales, en televisiones nacionales y autonómicas, locales también, publicaciones en internet y, como no, las revistas. El misterio interesa. Y tú, Antonio José, eres el culpable en gran medida de ese interés. Te encontraste con un campo que nadie había transitado. Tuviste que ser tú, a través de la radio, probar si a los españoles nos gustaba eso del misterio. Y lo conseguiste. Nos convenciste. Lo hiciste. Como decías en esa alerta OVNI que hemos escuchado en ese resumen, misión cumplida, Antonio José Ales. Fernando Vázquez, querido Antonio José, que es mi brazo derecho y parte de mi pierna derecha, inseparable, aparte de hermano, inseparable compañero de fatigas en la radio, en la página web, en el podcast, en las conferencias, en tanto trabajo que le doy, también, y sin el que sería imposible hacer este programa, también te quiere dirigir unas palabras. Querido y admirado Antonio José, ahora mismo desde allá donde estés, allá arriba, seguramente, seguro que sí, estarás disfrutando de un más que merecido descanso. Después de tantos años de trabajo, tantos años de investigación, tantos años detrás del misterio. Desde aquí poco tengo que añadir a lo que ha dicho Santiago Vázquez, suscribir íntegramente sus palabras y darte las gracias. Las gracias de una forma infinita, porque como ya he comentado en el programa, si no hubiera sido por que tú apareciste allá por los años 70, yo ahora mismo no estaría hablando delante de este micrófono. Gracias, maestro, siempre te recordaremos y te tendremos en nuestro corazón. Gracias por todo. Y dicho esto, recuperamos un tono más vital, Fernando, porque don Antonio José Alés, hoy tenemos el privilegio de haber hecho el programa con él. Nos ha contado un montón de historias. Es verdaderamente un privilegio grandísimo. Un privilegio, la tecnología y tú lo habéis hecho posible. Y hoy el programa lo va a despedir Alés, que es como se le conocía en el medio y como se le conoce, Alés. Así es. El gran Alés. Amigos, queridos amigos, por nuestra parte nada más. Los saludos de Fernando Vázquez. Fernando, gracias por todo. Buenas noches a todos. Vas a dormir 15 horas, igual que yo. Estamos realmente agotados, pero había que hacer esto. Y por don Antonio, lo que haga falta. Gracias a todos. Los saludos de quien les habla también, Santiago Vázquez. Un saludo, como siempre decimos, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Y ahora despide el programa don Antonio José Alés. Hasta pronto. Y nada más por hoy. Les deseo un feliz descanso. Buenas noches a todos los oyentes de Cadena Ibérica. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.